fines artísticos, se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Noticias de Abajo ML, emisión 27 de abril 2016. Bienvenidas y bienvenidos a este día, nuevo día de información. Hay mucha que compartir y también tenemos, pues los invitamos para no nada más a mantener en línea escuchándonos, sino también a comunicarse con nosotros a los teléfonos 55 70 98 5705. Y al 5570-985617, aquí en el Chantiolín. Y bueno, iniciamos este día de información, aquí Huitzi, y iniciamos con la columna mañanera. En Guerrero, vamos a hablar sobre la situación de las mujeres en la montaña, esto realizando una llamada telefónica con el periodista Sergio Ferrer, que más adelante estaremos comunicándonos con él. Y rompiendo fronteras, Finlandia. Familia de Jiri Jaikola exige justicia a 6 años del asesinato, junto con Betty Cariño en el estado de Oaxaca, vía Noticias de Abajo. Tenemos por acá, buenos días, continuando con la sección de Rompiendo Fronteras, les vamos a presentar desde Panamá el boletín ecológico número 88 que realizan los compañeros y compañeras de Radio Temblor. Desde Guatemala tenemos una nota que se titula Dos mujeres, la justicia y una torre telefónica, vía prensa comunitaria. Chile, comitiva de Feusach sufrió extraño robo tras visita de Confech a Felipe Durán y presos mapuches en cárceles de Temuco, vía Radio Villa Francia. En Perú tenemos una nota que se titula Que el dictador cumpla su condena, esto es de los compañeros de Huambra Radio. Y desde Uruguay, la nota Acción en Solidaridad con varios centros sociales ocupados, vía Contrainfo. Desde el ombligo del monstruo, Estado de México, Cherán, feminicidio en Ecatepec y Judith Butler, vía Desinformémonos. Y también vamos a tener por acá el pronunciamiento del Estado de México en esta jornada que se llamó que se llama la Primavera Violeta. Esto es de las compas del Estado de México. Desde Guerrero, Francisco Beltrán Pacheco es el quinto periodista asesinado en lo que va del 2016, vía Desinformémonos. Ciudad de México, golpean a Fernando Sotelo Zambrano, vía Luis Fernando Libre. También en México, en Oaxaca, tenemos ataque con explosivo contra canal Corto TV, esto es de los compas de Proyecto Ambulante. Y global, tenemos un video del TPP, Acuerdo Transpacífico, explicado con papas. Está bastante divertido. En la columna caminera, Ciudad de México, marcha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Y bueno, pues iniciando este noticiero, también queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Josué, que se va a integrar al noticiero, a Noticias de Abajo ML. ¡Un aplauso! Hola. Está dispuesto a desmañanarse junto con nosotras. Y bueno, pues vamos a Chasqui también, le agradecemos que el día de hoy nos esté haciendo controles, después de una jornada muy buena el pasado sábado. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, vamos a un corte musical y regresamos ya de lleno con esta columna mañanera para hacer un enlace telefónico desde Guerrero. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así adormecido por quererte, por un minuto de besos que me dabas, cuántos segundos de lágrimas pagabas, vivir así en esta eterna desconfianza, amar sin la esperanza de ser feliz. Inútiles que llames, no te perdono. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Buenos días, ya estamos aquí de regreso a este espacio de Noticias de Abajo ML, agradeciendo a todos quien nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer este enlace telefónico con el compañero sobre la situación de las mujeres en el estado de Guerrero. Así que los vamos a dejar con el compañero en este enlace telefónico. Bueno, aquí tenemos en línea al compañero periodista Sergio Ferrer, quien nos va a comentar sobre la situación de las mujeres en Guerrero. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, bien, saludándoles con mucho respeto y gracias por la comunicación. Oye, ¿qué nos puedes comentar de la situación ahorita en el marco de la marcha, de la pues histórica marcha que se realizó el pasado 24 de abril? ¿Qué nos puedes comentar sobre justamente esa situación que se trató de visibilizar en esa marcha, pero en la montaña? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, a diferencia de las movilizaciones que afortunadamente se dieron en Acapulco, digamos en este contexto de violencia que existe, y también en Chilpancingo, que ha sido igual una ciudad que pues ha sido azotada con la violencia, incluso también con la desaparición de jóvenes, y por otra parte en Acapulco la situación de los asesinatos, de los feminicidios, que de pronto por autoridades como el propio gobernador del estado han sido minimizadas y dicho que efectos colaterales o que por cuestiones, como justificándolo y justificando los asesinatos de cierta manera o diciendo que eran porque las personas pertenecían, las mujeres pertenecían al crimen organizado, porque dando una serie de pretextos con tal de no reconocer que debe existir una alerta de género en el estado debido a la violencia. Pues bueno, además de esto, tenemos en la región de la montaña, que es donde yo he estado por varios años, pues existe mucha violencia contra las mujeres de diversas formas. Esto es recurrente. Nosotros consultamos ciertos datos con algunas organizaciones o otras que trabajan con las mujeres, y hay desde obviamente la violencia económica hasta la violencia que se perpetúa cada día a través de que el propio familiar viola a la niña, a la joven, y esto quizá también no puede ser denunciado, o es muy difícil que exista la denuncia por la situación de que sabemos que aquí hay tres pueblos indígenas, que son el pueblo Nahua, Nasabi y Mepa. Pues se complica la situación de que una mujer pueda llegar a denunciar a la ciudad de Tlapa de Comonfort. Existen estas denuncias, también eso hay que decirlo, pero ahora entonces existe otro proceso que implica el que se ratifique la denuncia, el que qué pasará para la persona, la mujer que denuncia tal o cual hecho, que seguridad pudiera existir para ella, qué pasaría después si, digamos, denuncia un hecho de una violación en su comunidad, como pues, lamentablemente en 2014 ocurrió con una joven que padeció una violación tumultuaria. Pues ya no hubo una investigación, la fiscalía, la ahora fiscalía del estado, pues no dio resultado, no se informó de qué pasaba con este tipo de hechos, con la investigación y obviamente para dar con los culpables. Además de pues esta violencia que existe, también sabes, con las adolescentes ha existido una situación de suicidios que han pues acontecido, y esto también es un problema de salud pública que no ha logrado ser tampoco foco de investigación para determinar qué es lo que está pasando, qué ocurre, y porque cabe destacar que los niveles de violencia contra la mujer han aumentado aquí en la montaña, y eso no es una cuestión que yo esté inventando, sino que también hay indicadores y hay procesos que pues no pueden ser invisibilizados ni deben de serlo. ¿Qué pasa entonces? Que en la región de la montaña existe un grave y fuerte problema de violencia ejercida en contra de las mujeres. Y ahí el trabajo que están realizando las organizaciones, organizaciones de mujeres, ¿qué tipo de trabajo es el que están realizando, sabes? Sí, hay desde, pues, organizaciones que buscan que exista pues un desarrollo económico, ¿no? Desde ese nivel, una independencia económica de las mujeres que son artesanas, que desarrollan alguna labor, algún trabajo. Ha habido algunos proyectos a nivel gubernamental, unos han fracasado, otros han, pues ahí van llevando cierto rango de acción que puede ser efectivo. ¿A qué me refiero? Existía aquí el Centro de Justicia, no había quizás ciertos apoyos por parte obviamente del Estado, se quedaban pues débiles ante toda esta problemática que existe en la montaña, y pues fue cerrado. Fíjate que recientemente este centro fue reasignado a la Delegación Regional de la Secretaría de la Mujer, y fueron 4 meses en los que a la delegada no le pagaron su sueldo, su salario, a pesar de que ella pues bueno se hizo de un equipo de 4 o 5 personas, pero resulta hace unos días ella hacía la denuncia primero, pero después ciertamente ya no quiso porque puede abrir la boca, hubo cierta represión por parte de instancias como pues, la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero, lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, e incluso también llamados por parte de la esposa del gobernador para que pues no hubiera más denuncia de esta situación, total que le dijeron a ella que le iba a ser pagado su salario y que, pues bueno, que ya como que dejara de hacer esta movilización y claro, obviamente, pues lamentablemente ya fue cambiada de su lugar de trabajo, pero tenemos que hay como incluso cierta represión dentro de la misma estructura gubernamental, en este caso le tocó a la situación estatal, y que pues hace falta un rango de acción. Nos platicaban que la cuando vino la secretaria de la mujer, la actual secretaria de la mujer, Gaby Bernal, no quiso reunirse con la delegada regional y saber qué estaba pasando con el trabajo que pues mínimamente pueden realizar aquí, porque es un rango de 19 municipios, que es bastante grande. Por otra parte está también la ciudad de las mujeres, que pues bueno, ahí atienden a bastantes mujeres que van desde situaciones médicas, desde revisiones, también qué pasa con la violencia familiar, con la para buscar una vida libre de violencia. Allí son muchas las referencias que hacen, que llegan las mujeres que son atendidas. Este es un pues un lugar, ¿no?, que comprende varios aristas en las que tienen a las mujeres. Sin embargo, son cientos, son miles de casos. Está también el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que pues bueno, a su nivel, a su medida, busca escuchar o atender las quejas que tengan las mujeres. Hay grupos de mujeres, pero creo que hacen falta más grupos que puedan trabajar con las señoras, esto a nivel de las comunidades, ¿no? Porque vuelvo a lo que yo hablaba en un principio, que de pronto puede existir cierta represión por parte de, pues incluso autoridades, como puede ser un comisario, como puede ser el padre de familia, por mencionarlo así, pues no les gusta que las mujeres se reúnan, hay como incomodidad, se tiene miedo de que por qué se van a reunir, por qué se van a organizar, y que pues bueno, existen algunos colectivos, conozco uno cultural que se llama UNITEOT, que las jóvenes están buscando tener este empoderamiento como licenciadas, ¿no?, licenciadas en desarrollo comunitario integral, están buscando la manera en que sus pueblos tengan pues como hay una economía móvil, ¿no?, que funcione, que les permita a ellas, por una parte a las licenciadas, trabajar para pues desarrollar la carrera que estudiaron aquí en la región de la montaña, y por otra también ir acompañando a mujeres que realicen alguna labor artesanal, el tejido de palma, los huipiles. Sí hay organizaciones de mujeres, pero digamos a nivel de ya los procesos muy complicados, como puede ser una denuncia. ¿Qué crees que podría ayudar a fortalecer justamente el trabajo de estos colectivos que están formados por mujeres? Yo creo que la comunicación con otros grupos de mujeres que estén, no sé, en la Ciudad de México, por mencionar ciudades, Guadalajara, en Monterrey, en cualquier estado que tengan ya, hayan consolidado formaciones específicas de apoyo a la mujer, que sea esto, que vea, o que vengan también a la región, sé que es difícil, pero que sería esto, que vengan a la región, sabes que también hacer como algún encuentro aquí en la propia montaña, que pues esta movilización enorme que sabemos se está dando y se dio, como lo que ocurre el 24 en Nayarit, en muchos lugares, que también como que hubiera una ola de información, ¿no? También que quizá una situación presencial, ¿no? Un encuentro de mujeres, un encuentro feminista, creo que si llegara aquí a la montaña sería bien recibido, y yo pienso que podría hacerse réplica de esta fortaleza que están teniendo las mujeres. Sí, justamente ese es el reto, ¿no? Mantener la organización que se consolidó y que pues también es importante vincular en otros espacios. Bueno, pues algún comentario que quieras dejar, además de lo que ya comentaste. Pues les agradezco la comunicación, pues les pediría que también siguieran en contacto, ya pues buscaremos más contactos de propias mujeres que estén trabajando en organizaciones, que estén trabajando aquí en la montaña, para que ellas también den la perspectiva. Y pues yo les mando un saludo, y sería eso, ¿no? Que piensen si pueden en algún momento venir para acá, para la montaña, y que exista algún encuentro fuerte que permita fortalecer aquí la movilización de las mujeres, o crearla en dado caso. Ah, muy bien, muchas gracias, y pues sí, la invitación queda también para, no nada más de acá las compas también te envían saludos. Saludos, compañeros. Y pues, justamente esa es la invitación para los radioescuchas, ¿no? O sea, que también se pues involucren en estos procesos, porque son importantes, no únicamente en la ciudad, sino también en espacios como la montaña de Guerrero. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues ya escuchamos este enlace telefónico desde el estado de Guerrero, y ahora vamos a hacer un pequeño corte musical. Recuerden que están escuchando sus noticias de abajo a través de Noticias de Abajo ML desde el Laboratorio Popular de los Medios Libres aquí en el Chanteolín. Recuerden que nos pueden dejar sus mensajes en Facebook a través de Noticias de Abajo, en Twitter, Abajo de ML. Nos pueden dejar también sus mensajes en Laboratorio Popular de Medios Libres. El teléfono en cabina es el 7098-5705, o el teléfono en el Chanteolín, que es el 7098-5611. Un saludo a Centeno Colectiva, Andrés, que nos está escuchando. Esta rola que sigue va dedicada para él con todo cariño. Claro que nunca cojona, caer al suelo no te hará. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí a través de su espacio de Ahora Noticias Internacionales con Rompiendo Fronteras. Recuerden, están en Noticias de Abajo ML. Y vamos a presentarles el boletín número 88 de los compañeros de Radio Temblor.org desde Panamá. Ellos, bueno, pues nos hacen favor de mandarnos su boletín informativo. Es un boletín en audio. Los invitamos a que puedan visitar su página, que es www.radiotemblor.org. Y en este boletín número 88, a la primera quincena de abril del 2016, tocan los temas de crisis del río Chico, caso minera Petaquilla, incendios forestales destruyen hectáreas en Los Santos, chepanos aún sin indemnizar, compromisos ante el cambio climático, que bueno, pues tienen algunos países, ¿no?, en estos momentos. Y bueno, pues como les decíamos, ustedes pueden visitarlos a través de www.radiotemblor.org. Este es el boletín de los compañeros. Los dejamos para que los puedan escuchar de viva voz lo que nos traen de información los compañeros allá en Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 88 de la primera quincena de abril del 2016. Titulares: crisis del río Chico, caso minera Petaquilla, incendios forestales destruyen hectáreas en Los Santos, chepanos aún sin indemnizar, compromisos ante el cambio climático. Crisis del río Chico. La crisis del río Chico comienza a preocupar no solo al IDAN, sino a toda la población coclesana que depende de ese afluente para abastecerse de agua potable. El problema de la sequía y los bajos niveles del río no son cosa nueva en la provincia, pero ahora la preocupación se ha acrecentado, pues recientemente se anunció que la sequía podría extenderse hasta mitad de año, lo que ha accionado todas las alarmas. Caso minera Petaquilla. La juez de garantía Sandra Castillo rechazó una práctica de prueba solicitada por la defensa del exgobernador de Cocle, Richard Pfeiffer, y avaló un acuerdo de colaboración con Rodrigo Esquivel, ambos investigados por la supuesta retención ilegal de cuotas obrero-patronales de la Caja de Seguro Social por parte de la empresa Petaquilla Gold. Incendios forestales destruyen hectáreas en Los Santos. Más de 700 hectáreas de bosques a principios de abril de 2016 ha sido destruida a causa de incendios forestales en la provincia de Los Santos. Más de 700 hectáreas de bosque a principios de abril del 2016 han sido destruidas a causa de incendios forestales en la provincia de Los Santos. De acuerdo con las autoridades locales, el mayor número de hectáreas ha sido destruida en la zona del Valle de Tonosí. Los incendios forestales se han presentado en el sector de Cambutal, donde se han quemado unas 600 hectáreas y unas 60 hectáreas más en la Loma Grande, corregimiento de Flores. Chepanos aún sin indemnizar. Un grupo de residentes de Los Llanos en el distrito de Chepo hizo llamados de atención a las autoridades para que hagan efectivo el pago de sus indemnizaciones por las inundaciones que se dieron en el 2010, hechos que se dieron a la apertura de la compuerta de la hidroeléctrica del Bayano debido a las intensas lluvias. Compromisos ante el cambio climático. Panamá tiene pendiente la entrega de las contribuciones nacionalmente determinadas a la mitigación del cambio climático, por lo cual se comprometió en la pasada conferencia de las partes de las Naciones Unidas, Cumbre de París, realizada en diciembre del 2015. El documento debió ser entregado en marzo de este año en Nueva York. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y blog www.radiotemblor.org. Nuestro boletín ecológico de Panamá también es emitido en AEB Informa por Radio Guan en Bocas del Toro, Radio La Costeña Cusapín en la comarca Nové Buglé, Radio Canajagua, Radio Tropical y Radio Mensabé en Los Santos, Voz Sin Frontera en Darién, Radio Veraguas y Ondas Centrales en la provincia de Veraguas, Radio Estero Mi Favorita en Coclé, Radio Chiriquí, también en Aula Máxima por Radio Latina de Colón, Estéreo Este en La Chorrera, en la provincia de Panamá a través de La Voz del Pueblo Cuna en Crisol FM, Noticiero CNI de Radio 10, Radio Ancón en el programa Naturaleza en Crisis, también en Radio Placer de Chile, Noticias de Abajo de los Medios Libres de México y Radio Lora Zurich en Suiza. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 88 de la primera quincena de abril del 2016. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Bueno, hola. Ya regresamos a nuestra sección Rompiendo Fronteras y tenemos una nota de Guatemala que viene de prensa comunitaria. La nota está escrita por Kimi de León y bueno, dice: Doña Carolina Cabrera y Doña Fabiana Menchú viven en el cantón Chitay en Quetzaltenango, lugar donde se instaló una antena de telefonía. Ellas fueron detenidas en distintos momentos de la mañana del 9 de febrero del 2016 por el DEIC, cuando iban en un bus urbano en plena luz del día. Fueron tratadas como si fueran delincuentes. Esto por oponerse pacíficamente junto a la mayoría de la gente de este cantón a la instalación de la antena en su comunidad. Para actuar contra ellas penalmente se utilizó la Ley de Equipos Terminales Móviles, que aún se encuentra bajo análisis de la Corte de Constitucionalidad. Además, como en tantos otros casos, se inventó una agresión, en este caso por parte de ellas, mujeres de 57 y 62 años, contra un grupo de hombres jóvenes trabajadores. Me llamo Carolina Cabrera Estrada, tengo 57 años, 3 hijos varones, 2 nietos varones también. Soy originaria de San Andrés Villaseca, que pertenece a Reu, pero me vine para acá, y aquí me vine a casar. Me quedé en Xela. De aquí son mis hijos y mi esposo. Tenemos 40 años de vivir aquí en el cantón Chitay. Este lugar se llama Sabana Grande. Viven unas 300 o 400 familias. Hay todos los servicios de agua, drenaje y pusimos nosotros, incluso el servicio de luz. La llegada de la empresa. En el cantón Chitay fue en donde una empresa que se encarga de la infraestructura para otra empresa telefónica decidió que ahí debía instalarse una torre, por lo que la empresa SBA Torres Guatemala llegó a instalarla y, como en tantos otros casos, todo se hizo como si los vecinos no existieran. La forma de actuar de los trabajadores de la empresa constructora SBA Torres Guatemala Limitada aumentaba la oposición de los vecinos a las obras. Este problema empezó porque el lugar en donde está la torre es terreno de un familiar. Yo no sé si lo compraron o se lo alquilaron por un tiempo, porque la verdad que no sé cómo ha estado. Venían hombres, pero no nos imaginamos que era por eso. Él tiene casas de alquiler, que tal vez iba a poner alguna tienda. Trajeron hierro, cemento, muchas cosas y nos pareció extraño porque él tenía un tráiler con el material. Raro por lo grande que sería la construcción. Trajeron a 2 policías que se mantenían cuidando, privados para ellos. Dicen que no les pagaron y por eso se fueron. Nos despertaron la curiosidad con las vecinas para ver qué iban a hacer ahí. Eso cuando nos veíamos en la calle, en el mercado. Nos dimos cuenta que iba a ser una antena. Unos decían que era de Claro, otros que es de Tigo. Saber realmente de qué empresa telefónica es. Un día vino un tráiler con mucho hierro y unas varillas grandes. Una señora que tiene una tortillería salió y les dijo que le estorbaba, y el chofer del tráiler la empujó a la señora y la lastimó, y los hijos le alegaron al chofer. La llevaron al sanatorio y no supe cómo lo arreglaron. La resistencia de la comunidad. Los vecinos buscaron información sobre la antena, pues a la par de la construcción hay un hospital privado donde había una niña que padecía de cáncer y está en recuperación. Ante estas preocupaciones, los vecinos acudieron a la municipalidad, al Ministerio de Ambiente, al Juzgado Municipal, a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero no lograron hacer que ninguna institución del Estado detuviera el proceso de construcción. Llegó un momento, el 15 de junio del 2015, en que los vecinos decidieron ir a una manifestación pacífica, al mismo tiempo que se manifestaba gente de otras zonas de la ciudad. Así, luego de agotar muchas instancias, decidieron resistir pacíficamente. Nos reunimos todas las mujeres y empezamos a manifestar pacíficamente ahí, y nos paramos en ese terreno, Éramos de 25 a 30 mujeres y niños que bajaban. Nos colocamos en la carretera por hora y media. Solo mujeres y algunos hombres. Nos acostamos. Todo fue pacífico. La patrulla vino a cuidar. Luego nos quitamos. A pesar de estas muestras de inconformidad, la empresa continuaba con las obras de instalación de la antena y la policía privada de la empresa resguardaba el sitio. Así que los vecinos decidieron instalar un plantón pacífico para impedir que los trabajadores continuaran. Como los hombres tenían que ir a trabajar, las mujeres eran quienes se quedaban en las mañanas y en las tardes se incorporaban ellos. El plantón duró más de 6 meses. Todo el resto del año 2015 y inicio del 2016, ninguna institución del Estado respondió ante la demanda de la gente. Nos dimos cuenta que estaban constantemente yendo y viniendo. Estuvimos un buen tiempo cuidando en la mañana y en la tarde, pensando ellos que nosotras nos íbamos a ir. Pero decidimos no dejar solo. Hicimos una valla, un círculo alrededor con las manos agarradas y los rodeamos. Cuidábamos todo el tiempo, con sol, lluvia, de noche. Algunos se compadecían de nosotros porque estábamos de día y de noche, y hacíamos turnos. Muchas bajaban con sus niños, algunos nos traían café. Esto tardó como unos 6 meses más o menos. Algunas veces dormimos en la entrada. Hacíamos turnos, las mujeres y algunos hombres que podían nos acompañaban. Así estuvimos. El supuesto diálogo con las autoridades. Estando de plantón, distintas instancias llegaron a intentar convencerles de que desistieran de su actitud. Hubo un intento de conciliación en la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH. La gente fue, pero dice, aquí no nos vamos a reconciliar porque ni siquiera nos preguntaron. Impusieron el proyecto de manera inconsulta. Se reunieron en esta para proteger a los vecinos. Se reunieron en la municipalidad, pero esta no hizo nada. La gente sigue indignada porque la municipalidad está para proteger a los vecinos. Finalmente, fueron al Ministerio Público, MP, pero hizo caso omiso. Luego sería esa institución quien abriera un proceso penal contra las personas. También estaba en diálogo constante con la empresa, pero nada funcionó. Los compañeros fueron al MP, hablaron con el fiscal, expusieron sus razones y que si tenían que hacer algo. El fiscal no les dijo absolutamente nada. Miren cómo se las arreglan, fue la respuesta. Pero sí se tenía el respaldo del fiscal del MP para la empresa. Eso sí, siempre venía el fiscal. La PDH también tocaron las puertas de las autoridades para solucionar esto. Pero al final se lavaron las manos diciendo, no nos metemos. La empresa siempre ha contado con el apoyo de la policía. Cuando empezaban a construir esto, pasaba una patrulla cada rato. Cada 5 minutos iba y venía. Cuando estuvieran en construcción, después de toda la situación con ellos y siempre que venía la empresa, venía de custodios. Daniel, el hombre de la antena, conversó con nosotras porque nosotras dialogamos con él pacíficamente y le dijimos que por favor se fueran. No, dijo, porque el satélite aquí apuntó. Incluso nos trajeron un libro para que nos instruyéramos y habían personas de la costa y tierra fría. Lugares bonitos donde estaban las antenas y los niños jugando. Niños sanos. ¿Quién dice que eso es malo? Como que dijeron que nosotros no pensábamos. Como quien dice que éramos ignorantes y les dijimos que los ignorantes eran ellos. Nosotros dijimos que no queríamos las antenas, que sabíamos que eso hacía daño y ellos nos decían que de dónde habíamos sacado eso, que eso es mentira, que es un mito, que de dónde lo averiguamos nosotras. El hospital sacó varios folletos y nos los repartíamos en la colonia. No había que dejar que lo pusieran, reclamando nuestros derechos por la vida. La vida de uno no vale un centavo. Muchas tenemos nietos, hijos, y todos tenemos una casita que es patrimonio para nuestros hijos y nietos. No queremos que haya daño para ellos. No es posible que vengan de otro lado a hacernos daño, y además ni son del país. Deben ser un lugar lejano. Los carros dicen Cerex. Ellos ya después pusieron las denuncias y de órdenes de captura contra mí y contra doña Fabiana Menchú. No soy de ningún grupo. Nos tomaron como lideresas, pero nada que ver. La denuncia por parte de la empresa. Como la resistencia no cejaba, la empresa pasó a la criminalización por la vía penal. En una reunión que hubo en una comisaría de la Policía Nacional Civil, un representante de la empresa lo expresó públicamente. Bueno, si ustedes no quieren, nos vamos al aspecto penal y lo vamos a meter presos. Una clara amenaza. Al poco tiempo, los vecinos recibieron las primeras notificaciones, pero decidieron no acudir al Ministerio Público, porque no habían cometido ningún delito. Trajeron a un fiscal el año pasado, que dijo que nos presentáramos al MP el 5 de febrero, y le dijimos que para qué. Él dijo que no sabía, pero las espero allá. Entonces vamos a ir todas, pero dijo que no porque no íbamos a caber, que llegaran solo unas 8 o 10. Entonces platicamos cuando ya se había aproximado la fecha. Disculpen, me perdí un momento. Cuando ya se iba aproximando la fecha, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos que no íbamos a ir, porque allá nos van a agarrar o nos van a hacer que firmemos algo y ya no vamos a poder salir. No fuimos y nos pusieron las órdenes de captura. No recuerdo el nombre del fiscal, dejó algo escrito a un joven, el nieto de un señor, pero en el celular lo adjuntó, pero saber. Daniel, el hombre de la antena, dijo que ya había mandado las citaciones. Se trataba de una acusación por el delito de atentado contra el servicio de telecomunicaciones. Está descrito en la Ley de Equipos Terminales Móviles en el artículo 294 bis. El MP dio seguimiento al caso, justificándose en el artículo 30 de la Ley 8-2013, que prácticamente veda todo el derecho de los ciudadanos de este país a organizarse, manifestar, expresarse y colocarse en la calle. Además, se acusó a doña Carolina y a doña Fabiana Menchú por agresión y amenazas al representante de la empresa, Daniel González. Como en otros casos de criminalización, el MP no se tomó ni el más mínimo tiempo en darle seguimiento a una investigación objetiva. Simplemente se basaron en lo que decía el querellante, en este caso la empresa, y solicitaron una orden de captura para dos mujeres de la tercera edad, una embarazada y un hombre. Como dice una vecina, no estamos de acuerdo con las capturas. Las autoridades deberían cuidarnos a nosotras que somos el pueblo. Además, dicen que con palos y piedras agredimos a los representantes de la empresa encargada de instalar a la antena. Pero eso no es cierto. Ese señor que le llaman Daniel González mintió. Dice que yo lo agredí y la otra señora también. Bajaron un grupo para hablar con él para llegar a un acuerdo que dieran regalías. Que pusieran la antena pero que dieran al menos algo. Él vino en la mañana, pero él dijo que le dieran la lista de lo que querían y le dieron la lista. Hasta ahorita, estamos esperando, como ya la pusieron, ya no dan nada. Ese día vino una patrulla para cuidar y que no se rompiera el orden. Dicen que Daniel dijo que no quería esa patrulla sino la otra. Era la señal de que los habían comprado. Los otros policías que eran más abusivos y los otros nada que ver, eran neutrales. La captura y la audiencia. Doña Carolina y Doña Fabiana fueron capturadas el 9 de febrero de 2016 en un operativo digno del crimen organizado. Doña Fabiana se disponía a comprar pañales para su nieto, un niño con capacidades especiales, mientras que Doña Carolina piensa que la policía contó con la ayuda de una vecina que les informó acerca de los movimientos de ellas. Otra persona de civil la reconoció para que la policía la detuviera y no le mostraron una orden de detención. Una señora que siempre controlaba todo fue la que nos delató. Se daba cuenta cuando bajábamos y subíamos. Tomaba los números de placa de los carros que subían. Nosotros mirábamos que ella salía con su cuaderno y lo apuntaba todo. Y los de la antena se iban a casa a platicar. Tienen un monitor para la calle. Había dos cámaras mirando para el camino. Mi hijo dijo que ellos estaban violando nuestros derechos. Las cámaras no las podían tener en el camino. No teníamos otro camino. Toda la gente pasa por ahí para tomar bus, para ir al mercado. Algunas vecinas dicen que esta señora usó los nombres de ellas por su DPI, cuando Paniagua, un candidato a la alcaldía, estaba haciendo campaña. Les iba a dar bolsas solidarias y esta señora lo estaba promoviendo. Le avisó a quienes quiso y le sacó copia al documento. A mí no me dijo nada. Ese día ella iba al mercado. Se fue en el bus y se dieron cuenta que la bajó la policía. Nos avisó una señora que vive cerca. La señora Irma me controló y les avisó a los de la antena. Seguro los de la antena llamaron a una patrulla. Dicen que habían dos, pero eso ya no me di cuenta. Solo vi el montón de policías. Cuando yo iba en bus, después de que habían detenido a doña Fabiana, este paró y se metió una muchacha bajita, con chaleco y gorra negra, pantalón de lona y blusa celeste con un emblema y dijo, ella es, señalándome, y dijo que tenía yo orden de captura por agredir a no sé quién. Pregunté por qué me acusaban y me dieron un papel, pero no me dejaron que lo leyera. Dijeron que era delito de agresión, no pude leer nada, solo me dijeron que me estaba acusando de agresión. Solo ella se subió, los otros se quedaron abajo. Alguien dijo, baja la voz. Y ella se me acercó y abusivamente me puso unas esposas y yo le dije, yo me bajo si me quitan las esposas. Como que no me conocía, me bajé con la esposa en una mano. Un policía gordo me dijo, colabore, si no le va a ir peor. Al final me las quitaron, quien me bajó se reía de mí. Me preguntaron quiénes eran mis papás, de dónde soy originaria, si era guatemalteca. Y le dije que no me siguieran preguntando. Estaba muy enojada. Ya no hablé. Me fui callada y me llevaron a la carceleta. Eran como 8 policías y 2 patrullas, todos vestidos de policías menos la que subió a bajarme del bus. A la entrada del juzgado me quitaron mi bolsa y monedero, que la iban a guardar y que se la entregarían a un familiar. Quería quedarme con mi monedero porque tenía dinero. Lo registraron y luego me llevaron esposada a la carceleta. Apareció un policía y le pregunté por Fabiana. Ya tiene 60 y pico y estaba arriba, ya no en la carceleta. ¿Por qué me tienen aparte a mí y a Fabiana?, les dije. A los 5 minutos me pasaron con ella y la señora temblaba. Hacía mucho frío, ya estaba entrando la noche. Eran como 6 de la tarde. A mí me detuvieron a las 12 del día, a Fabiana más temprano, como a las 9 o 10. Se tardaron bastante tiempo para subirnos a la audiencia. Allí estuvo la señora Sandy, mi hijo y la hija y sobrina de la señora y algunos medios. En la audiencia, los fiscales del Ministerio Público acusaron a doña Carolina y doña Fabiana de amenazar con quemar vivos a los empleados de la empresa constructora. El 22 de agosto de 2015, el juez de primera instancia penal de Quetzaltenango, Ángel Ávila, se negó a dictar falta de mérito por la edad de las acusadas, que sí les otorgó medida sustantiva a cambio de que firmaran cada 15 días en el libro del juzgado y no pudieran salir del país. Cuando el juez dijo que estábamos libres, salimos y el capitán todavía me quería poner las esposas. Insistía y también se la quería poner a doña Fabiana, pero nos llevaron a la carceleta estando ya libres, porque había que hacer una papelería, nos dijo. Doña Fabiana ya no aguantaba el frío, solo un suéter llevaba. Salimos entre 8:30 y 9 de la noche. Habían varias personas esperándonos, algunos vecinos con café. Mi hijo y algunos familiares que llegaron a traernos, mis 2 cuñadas, ahí también estaban las licenciadas. La vida ahora. Después de este episodio intimidatorio, la empresa retomó las obras, ya sin oposición, y según fuentes locales, de forma intimidatoria y con amenazas. Desde entonces la calma ya no ha regresado a las vidas de los vecinos del cantón Chitay. Cuando empezaron a construir ya no pudimos hacer nada. Me agarraron y me encarcelaron. Y olvídense, la construyeron como en 2 o 3 días. Trabajaban de noche y de día. Antes no habían podido construir, solo tenían hecha la base. Ya cuando nos detuvieron sí se apuraron a instalar la antena, ponían focos. Solo una vecina les ofrecía comida. Ahora que ya pusieron la antena y todos estuvieron trabajando, pusieron un lazo. Pusieron unas cosas que no dejaban que subieran los carros de las personas que viven arriba. Incluso aquí mi esposa no podía subir por los lazos. Tenían que levantar el lazo. Pusieron conos en la entrada y ya no podía ni pasar uno. Todos ponían cosas en el camino. Material había que estar pitando para que se hicieran a un lado. Se estaban adueñando de todo. Cuando pasan las muchachas, a las niñas y personas más grandes, empiezan a silbarles y a acosarlas los trabajadores. Uno quería o no teme, uno quiera o no teme por su familia. En Guatemala, ya de todo pasa. ¿Y qué se puede esperar uno de personas así? Manejan mucho dinero y entonces ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Las señoras discuten, están atemorizadas. Más que todo porque por todo esto que pasó. Y como todavía están las demandas. Todas ellas están asustadas y casi no salen como antes. No tienen la libertad como antes que salían y todo. A veces me siento tan frustrada. Le digo a mi esposo que me dará cólera. Porque le digo que la justicia en Guatemala no es justa. Fíjese que cuánto delincuente anda haciendo cosas y a ellos sí no les hacen nada. Y a una de mujer la agarran como si una fuera una gran delincuente. Me siento frustrada porque soy abuela, esposa, madre. ¿Y cómo va a creer usted que yo voy a hacer para estar ahí que uno se había robado material? Eso es mentira. Echaron cuatro viajes ese día que vinieron a acarrear el material que tenían y dijeron que se había perdido. Nosotros nunca sacamos ni una tabla. Uno teme que más adelante agarren represalias contra uno, porque estamos defendiendo el derecho a la vida más que todo. Si esto no causara algún daño, ¿para qué nos vamos a poner? Pero sabe que el derecho a la vida lo tenemos como ciudadanos guatemaltecos. Derecho a protestar por lo que nos pertenece, pues no somos extranjeros. Las consecuencias, nervios, división comunitaria y familiar. Le digo a mi esposo que nunca pensé que íbamos a tener esa anécdota. Qué horrible se mira, nos vino a tapar la visión. Antes me paraba en la ventana y miraba cuando mi familiar o hijos venían en su carrito o en el bus. Venían para acá y yo los miraba. Ahora no se mira nada, solo la pared de la antena. Ya no tenemos visibilidad. Ya hasta eso nos vino a afectar. Imagino que la antena ya está funcionando o la van a poner a funcionar. Pero sí estamos afectados. Hay muchas personas, casi la mayoría que han platicado conmigo están con nervios. Ya padecían y ahora están peor. Ya no pueden ni dormir a veces. No les dan ganas de nada. Esto les vino a afectar la salud y la paz más que todo. A mí me ha afectado mucho porque incluso me enojo. Voy al MP a firmar. Porque cada 15 días debo ir a firmar hasta que sea la próxima audiencia. Primero Dios, a veces ni ganas de comer le da a uno de pensar que no puede ni salir al parque. Estoy padeciendo de los nervios e insomnio. Mi esposo también como que estaba entrando en un estado de depresión y me dice a veces. Mis hijos le han hablado. La vida no se termina aquí, sigan adelante. Y mi esposa a veces cuando platicamos me dice que le dan ganas de vender e irnos para otro lado. Porque aquí ya no siento en paz, ya no siento como antes cuando vivíamos tranquilos. Toda la gente dice que las propiedades cuando hay cosas así pierden valor. Ya no se venden al precio que uno quisiera. La división comunitaria y de la familia le afecta a uno mucho también. Un familiar fue quien vendió ese pedazo de tierra a la empresa y fue quien vendió varios terrenos a varias gente aquí. Esto vino a ser la división familiar. También hay una señora que les da la información. Ella es la que nos ha llevado la contraria. Estaba de acuerdo con el de la antena y tal vez le dieron unos centavos a la pobre señora y ahí sigue. Nadie le habla. Antes todos le hablábamos, le hacíamos favores cuando quería, pero desde que pasó eso, nada que ver. Doña Fabiana y Doña Carolina tendrán que enfrentar la denuncia penal del MP y de la empresa SBA Torres Guatemala. A ellas las asiste la razón, los derechos como ciudadanas de este país y su convicción de que están haciendo lo correcto. Esta es una nota bastante extensa, pero bastante interesante además, ¿no? O sea, como conocer la realidad de las compañeras, que no dista mucho de lo que pasa acá en México, las compañeras que fueron encarceladas y que, bueno, pues también este tipo de lo que ya se comentaba en la nota, ¿no? Esta parte de que los candidatos para algún puesto público pues van y ofrecen cosas, ¿no? Inclusive pues la gente de también vecina. Pues se vende ante estos postores, como lo comentaba, ¿no? La vecina chismosa que está apuntando ahí todo lo que están haciendo y que pues ellas piensan que gracias a eso las pudieron detener y porque pues esta persona las estaba como ahí espiando todo el tiempo. Y bueno, vamos a pasar a Chile. Tenemos una nota de Radio Villa Francia. Esta nota se titula Comitiva de la FEUSACH sufrió extraño robo tras visita de la CONFECH a Felipe Durán y presos mapuche en cárcel de Temuco. En el marco de la Cuarta Marcha Plurinacional por la Defensa del Agua y los Territorios y la reunión CONFECH en Temuco, fue que el día sábado 23 de abril, una comitiva de la Federación de la Universidad de Santiago, encargada de llevar donaciones a comunidades mapuche de Tirúa, sufrieron un extraño robo en momentos que visitaban al fotorreportero Felipe Durán, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Temuco. La acción es interpretada como una amenaza a los simpatizantes de la causa mapuche, dado que, bueno, pues ya hemos hablado por acá en el noticiero un poco del compañero Felipe Durán y, bueno, pues como lo mencionaba, es un fotorreportero que se ha dado como a la tarea de denunciar pues todos los atropellos que ha habido como en contra de los compañeros y compañeras mapuches que se están organizando principalmente para defender sus tierras. En una delegación de la CONFECH que asistieron a la cárcel de Temuco a visitar a las 10 personas que se encuentran en prisión preventiva por el caso Luchinser Macay, pasado el mediodía del sábado, una comitiva integrada por dos mujeres de la USACH ingresaron al recinto penitenciario a eso de las 2:30 p.m. a visitar al fotorreportero Felipe Durán, hora en que el resto de la delegación de la CONFECH se retiraba del lugar para dirigirse a la marcha por la defensa del agua y los territorios. Los jóvenes de la USACH llegaron al lugar en automóvil de la LAMYEM de un loft para llevar más tarde las donaciones de alimentación y ropa a las comunidades mapuche de Tirúa. En el automóvil que quedó cercano a un recinto de la gendarmería, dejaron sus mochilas con sus cosas personales. Cuando volvieron de la visita de Felipe Durán, la camioneta de la LAMGEN había sido forzada y abierta. Al revisar las pertenencias, faltaban solo los celulares de los estudiantes, a pesar de que también había dinero, mientras que los documentos de una de ellas habían sido doblados. La acción es interpretada por los estudiantes como una amenaza por su apoyo a la causa mapuche, lo cual es ratificado por miembros de las comunidades. Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y vocera de la CONFECH, en conversación con Radio Villa Francia, relata que el robo se dio en ocasión de que la delegación de la CONFECH ya se había retirado del lugar, quedando solo las dos chicas quienes después debían ir a Tirúa a dejarlo acopiado por la Federación de la USACH. Además que la visita a la cárcel había sido anunciada por redes sociales, era parte del itinerario de la CONFECH en Temuco, por lo que las autoridades y cualquier persona podía saber que se encontrarían ahí. Para ella, el robo claramente es una señal de advertencia para quienes adhieran o simpaticen con la lucha del pueblo mapuche. Agrega Marta que estas sospechas se reafirman al hablar con personas vinculadas a la causa, pues según se les relató la vocera de los familiares de los presos políticos mapuche del caso Luchinger, Lisette Marillán, estas amenazas son recurrentes en contra de las personas que muestran su apoyo a la causa mapuche. Dichos amedrentamientos están enfocados especialmente en los nuevos círculos que se van adhiriendo o simpatizando con la lucha del pueblo mapuche. Poniendo, por ejemplo, el caso de un joven que fue a visitar a los presos y a quien lo detuvieron y aplicaron torturas contra él, apretándole las tetillas con un alicate. Cabe mencionar que el pueblo mapuche hoy en día está sufriendo fuerte militarización en las zonas reivindicadas como ancestrales, donde han mantenido una oposición activa a la instalación de empresas vinculadas con la industria extractivista, principalmente forestales e hidroeléctricas. Pues esta es la denuncia que hacen los compañeros que son parte de la FEUSACH, a quienes pues les han robado los celulares cuando ellos van a una visita a ver a Felipe Durán en específico y a los demás presos mapuche. Entonces, bueno, pues ellos nos hacen llegar esta denuncia. Bueno, de ahí nos vamos a Perú. Ellos quieren que el dictador cumpla su condena. En el 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Esta sentencia fue convalida en primera instancia, ratificada en segunda instancia en un proceso limpio y transparente, reconocido como una sentencia histórica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas otras instituciones supranacionales, siendo el único juicio cuya fase oral fue televisada. Sin embargo, una vez emitida la sentencia, Fujimori y sus abogados junto a la bancada fujimorista señalaron que harían todo lo posible para que el condenado Fujimori pudiera salir de la cárcel. Desde ese momento comenzó la presentación sistemática de habeas corpus que buscarían la nulidad de la sentencia. El último 20 de abril del presente año, el Tribunal Constitucional revisó el habeas corpus que la defensa de Fujimori presentó con la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que lo condenó. La audiencia se prolongó por más de una hora, mientras que en los exteriores del TC, familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta organizaban un plantón rechazando el pedido de defensa del condenado Fujimori, ya que este promueve la impunidad. Como familiares nos ha costado esta justicia, una justicia que iniciamos desde el momento en que nuestros familiares fueron desaparecidos hasta el año 93, que fueron hallados en fosas clandestinas. Nosotros no vamos a desmayar en esta lucha y vamos a defenderla porque es una justicia que nos ha costado, declaró Carmen Amaro Cóndor, hermana del desaparecido estudiante Amando Amaro Cóndor, víctima del caso La Cantuta. La defensa de Fujimori presenta dos cuestionamientos que carecen de absoluto fundamento. Uno, la parcialidad del juez San Martín por supuestos correos. César Martín, uno de los tres jueces que decidió el caso Fujimori, es acusado de haber intercambiado correos en los cuales consultaba sobre los avances de cierta doctrina del ejercicio de poder. Estos correos para la defensa de Fujimori supuestamente estarían descubriendo la parcialidad del juez San Martín en condenar desde un inicio a Alberto Fujimori. Esto ya está descartado porque existe un peritaje de la policía que indica que estos correos han sido adulterados y manipulados. Por lo tanto, el juez y el Tribunal Constitucional no podrían indagar sobre estos correos tergiversados. El juez San Martín ya denunció este hecho penalmente argumentando la violación a su intimidad. Recordemos también que el mismo San Martín declaró la inocencia de Alberto Fujimori en el caso Novotec mientras este estaba prófugo. Entonces, ¿de qué parcialidad se está hablando? Dos, la condena por la lesa humanidad. La defensa de Fujimori indica que la lesa humanidad no existe como delito y por este motivo no se han podido pronunciar ni defender al respecto. Ante esto, la defensa del Estado argumenta que la sentencia no dice concretamente delitos de lesa humanidad y más bien lo que se indica es una condena por homicidio, lesiones graves y secuestro agravado. La lesa humanidad es una calificación jurídica que se aplica posteriormente por la forma como se realizaron los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, no solo por un tema penal, sino por un tema internacional de derechos humanos. Esta estrategia del fujimorismo se ha presentado en otras ocasiones y siempre ha terminado descartada, por lo que se confía en el Tribunal Constitucional desestim estos cuestionamientos. Lo que sí preocupa son las presiones políticas que pueda hacer el fujimorismo sobre la justicia, considerando que ahora cuentan con 31 congresistas electos. El Tribunal Constitucional dejó a voto el habeas corpus del sentenciado Fujimori y se pronunciarán en los próximos días. Si al final el fujimorismo no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, tendría la opción de asistir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sistema del que, oh sorpresa, el mismo fujimorismo pretendió alejar al país durante su gobierno. A continuación, les vamos a dejar un audio de todo este problema que es el fujimorismo. ¡Cumpla su condena! ¡No a la mafia de los Fujimori, que es dictador! ¡Cumpla su condena! Nosotros como familiares del caso La Cantuta hemos convocado el día de hoy un plantón frente al Tribunal Constitucional, en la cual hoy se va a revisar una acción de habeas corpus que la defensa de Fujimori ha presentado, que argumenta que se ha violado sus derechos, ¿no? Pero sin embargo nosotros hay que llamar la atención en ese sentido, porque Fujimori en el año 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Cantuta y Barros Altos, ¿no? En el 2010 la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de 25 años. A partir de ahí la defensa de Fujimori ha presentado una serie de recursos, no solamente por el tema del indulto, por el tema de la enfermedad. De alguna forma estos recursos promueven la impunidad, porque Fujimori una vez más quiere evadir la responsabilidad por los crímenes que ha sido sancionado, ¿no? Condenado Fujimori lo está, entre otras razones, por secuestro agravado. Bueno, pues, el secuestro agravado por sí solo, con la propuesta del propio Alberto Fujimori en los años 90, y con el voto entusiasta de sus congresistas, dice expresamente, un proyecto de ley que luego se convirtió en ley, esbozado, protegido y auspiciado por el fujimorismo, que los condenados por secuestro agravado no tienen derecho al indulto y a otros beneficios penitenciarios. Entonces, si Alberto Fujimori, entre otras razones, el día de hoy, no puede acogerse al indulto y a otros beneficios penitenciarios, es porque él mismo lo propuso como presidente de la República y porque sus parlamentarios, que tenían mayoría en el Congreso, así decidieron aprobarlo. Barrio Salto no se olvida. Escucha Fujimori. Barrio Salto no se olvida. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Y que justamente nosotros como familiares nos ha costado esta justicia, una justicia que lo hemos iniciado desde el momento en que nuestros familiares fueron desaparecidos, ¿no? Hasta el año 93, que fueron hallados en fosas clandestinas, ¿no? Nosotros no vamos a desmayar en esta lucha, ¿no? Y vamos a defenderla, porque es una justicia que nos ha costado, ¿no? Una justicia que la hemos arrancado a punta de exigencia en las calles, ¿no? Y vía Contrainfo, en Uruguay acción en solidaridad con varios centros ocupados. Acción en solidaridad en Centro Social Ocupado Taucho, de Islas Canarias, España. Centro Social Autónomo La Solidaria, en Montevideo, Uruguay. Centro Social Ocupado y Autogestionado La Morada, en Madrid, España. Y Ocupa Bosque Ibirapijuca, Porto Alegre, Brasil. En la madrugada del lunes intervenimos la entrada de la Cámara de Construcción del Uruguay, sellando su puerta y escribiendo consignas en su fachada. Esta gremial patronal concentra varias de las principales empresas locales y extranjeras que, a través de sus diversos contratos, tanto públicos como privados, contribuyen a diario a acentuar los fenómenos de especulación en la vivienda, gentrificación en los barrios y explotación de territorios y personas. Empresas vinculadas a la construcción de edificios, plantas industriales, infraestructuras logísticas, cárceles, centros de consumo y otras tantas miserias del mundo actual. Se dan cita en este local para seguir planificando su estrategia de lucro sin límites. Por todo esto, y aprovechando para brindar nuestra solidaridad incondicional con diversos proyectos que desde sus distintas realidades y coyunturas buscan dar pelea a este mundo de opresión, es que decidimos dejarles nuestra marca. Basta de especulación, no todo está en venta. Y eso no nada más se aplica en Uruguay, también aquí necesitamos defender los espacios autónomos y autogestivos que están dando espacio a todas esas voces que no tienen espacios en otros lados, que son espacios comprados por el mismo sistema. Y pues ahí les compartimos esa nota de esa acción que se realizó en Uruguay. Y con esta nota pues terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales, y vamos a poner una canción que nos pidieron desde Puebla el compa Mario Martínez, un compa artista grabador, que al cual le mandamos un abrazo porque recién lo atropellaron o lo empujaron un poquito, le iba en bici y pues está ahí convaleciendo en su cama. Le mandamos un abrazo y él nos pide esta canción de Escorbuto que se llama Cuidado, y bueno, pues ahí un saludo para la banda que nos está escuchando. inconfiantes que nunca les dimos, cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que todo tiene un límite? Así estáis todos limitados. Cuidado, el dado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, el dado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, el dado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya estamos de regreso aquí a su espacio de noticias, Noticias de Abajo ML. Ahora vamos a dar inicio a nuestras noticias nacionales y vamos a dar inicio con una nota de los compañeros y compañeras de desinformémonos.org.mx, quien invitamos a visitar su página. Y la nota se titula Cherán, feminicidios en Ecatepec y Judith Butler. Y bueno, el rostro es el otro pidiendo que no lo deje morir solo, como si hacerlo significara volverme cómplice de su muerte. Y esto viene de Manuel Evinas. No, ya, gracias. No es como si uno yo existiera independientemente porque aquí y que simplemente perdiera un tú por allá, especialmente si el vínculo con ese tú forma parte de lo que constituye mi yo. Si bajo esas condiciones llegara a perderte, lo que me duele no es solo la pérdida, sino volverme incertidumbre para mí, que soy yo sin ti. La mañana del 8 de marzo del 2016, un viento rencoroso azotaba los pinos de la montaña como si los bosques tuvieran que purgar un rosario interminable de culpas. Desde hace varias semanas vivo en Cherán, un pequeño pueblo del estado de Michoacán, situado en la meseta Purépecha, esta comunidad de alrededor de 18.000 habitantes que llevaba a cabo desde hace 5 años un experimento político fincado en el desafío de un sistema plagado por el crimen, la corrupción y la desesperanza. Trabajo en un libro que trata sobre el movimiento político que dio origen a este experimento, sus dudas, sus logros, sus contradicciones, sus horizontes, sus franquezas. Visito con confluencia el archivo de Cherán, que se encuentra en la Casa de Cultura. Es el único lugar del pueblo en el que tengo acceso a una conexión de internet que funciona regularmente. El 8 de marzo llevaba varios días desconectado, por lo que tenía decenas de mensajes acumulados. Uno en particular, el de Jerry, me llamó la atención. Brother, ¿supiste lo de Edna? Alarmado, esperando que Jerry estuviera conectado, pregunté qué había pasado. Me contestó de inmediato: la mataron hace unos días en Ecatepec. Jerry no dijo más. El espanto me impidió comprender. Con ansiedad busqué el nombre de Edna en la red. Encontré la nota periodística que relataba cómo había sido encontrada en Ecatepec. Y aquí viene un link donde ustedes pueden acceder a esta nota. A 4 cuadras de su casa, semidesnuda, con señales de tortura, violación, estrangulamiento, leí 2 veces la nota, en una de las lecturas más intensas y rápida que he hecho. No pude comenzar la tercera lectura. Me solté a llorar porque las vidas deben merecer lágrimas y deben merecer historias de dolor que su pérdida produce. En el caso en que no se llora, al fin de una vida. De alguna forma es como si esta hubiera tenido lugar, como si no calificara como vida su impotencia para dejar herida alguna. Aún ahora, cuando corrijo este texto, no puedo evitar la arena que atora la garganta, la tormenta que arremolina en los ojos, el desamparo que todos hemos sentido ante una injusticia. Conocí a Edna hace unos 6 años. Ella trabajaba en un café en la colonia Narvarte, en la esquina de Vértiz y Diagonal San Antonio. La Narvarte es la colonia en la que he vivido con mayor frecuencia cuando resido en la Ciudad de México. Era una mujer de 28 años, siempre amable. Edna atendía con una sonrisa permanente y una simpatía inaccesible al grupo de amigos que poco a poco se fue formando en el café del barrio. Nos reunimos los viernes o los sábados. Eran veladas agradables en las que platicábamos, se discutía o se acudía a alguna exposición fotográfica o presentación de libro. Lejos del antro en el que va casi exclusivamente a emborracharse o a ligar, acudíamos con la esperanza de encontrar una buena plática y una compañía agradable al final de la semana. Nunca salimos defraudados, también nos emborrachábamos. Edna, desde el principio, formó parte del grupo. La camaradería era su habitual natural. Me imagino que todo esto, las que conocimos a Edna, alguna vez jugamos o platicamos con su hijo, que la acompañaba con frecuencia en su jornada laboral. Un pequeño que ahora, al día de la tragedia, tiene unos 13 años. Recuerdo haber pasado un par de fines de año tronando cohetes con él y un amigo mío más osado que yo. Mientras mi amigo arrojaba cohetes, el pequeño reía y yo buscaba algún lugar donde esconderme. Edna vigilaba a la distancia. No era fácil notar en el pequeño una independencia y respeto hacia la madre que no es tan fácil encontrar en ese tipo de padres paranoicos y niños maleducados. La nota es un poco más larga, nos relata quién es Edna, dónde vivió ella, cuál fue su trabajo, un poco en memoria de la compañera, pero también expresando con mucho más claridad y exactitud quién fue ella, qué es lo que nos representa. De verdad, las cifras de muertes, de asesinatos, de feminicidios, de mujeres que son masacradas día a día, es impresionante. No tenemos otra palabra más que feminicidio para llamar este tipo de atroces, porque son compañeras estranguladas, violadas, algunas las han encontrado, algunas partes de su cuerpo en algunas fosas clandestinas, algunas incineradas, y esto es lo que pasa en México, y yo creo que pasa en muchos lugares del mundo, pero esto lo da sobre todo este respaldo y esta impunidad que el gobierno mexicano le da a todos aquellos feminicidas que pueden hacer lo que quieran, que pueden estar coludidos con el narcotráfico, que les llaman crímenes pasionales, que no les llaman como tienen que llamarles, que son asesinatos a mujeres, y que bueno, pues este es una denuncia que desgraciadamente se suma a miles de denuncias que aparecen día a día. Hoy decíamos, son al menos 7 mujeres que aparecen asesinadas en México, en diferentes partes de la República. El día a día México es ese número, ¿no? Entonces, haciendo una suma de 365 días por 7 mujeres asesinadas diariamente, hablamos que en México existe, que no existe la justicia, que existe la impunidad y que el riesgo por ser mujer puede ser un riesgo muy alto, aunque pareciera que no lo debería de tener. Y bueno, nos vamos a otra nota. Y invitamos a que puedan encontrar esta nota en desinformemonos.org.mx. Y bueno, pues continuando con más información, tenemos por acá también el pronunciamiento que realizaron las mujeres habitantes del Estado de México en esto que se llamó la Jornada Violeta, Primavera Violeta, que bueno, pues parte de una convocatoria a movilizarnos el pasado 24 de abril, ahí iba a decir de junio, de abril, y en la cual participaron miles de mujeres y hombres, quienes, bueno, pues, con la consigna de no a la violencia machista. Y bueno, pues este es el comunicado que lanzan las compañeras y dice así: los contextos en los que luchamos por vivir en México son altamente peligrosos para las mujeres, producto de una escalada de violencias machistas, heteropatriarcales, que cobran cada día la vida de al menos 7 compañeras. Sumemos este dato el número de mujeres violadas, asaltadas, acosadas, torturadas y desaparecidas. Números que van en aumento cada día, naturalizándose el grado de imponer olvido sobre nuestro nombre y dignidad, considerándonos solo cifras rojas. La falta de políticas públicas o el fracaso de las mismas al no ejercer las leyes estipuladas para prevenir o castigar las violencias contra nosotras se expresan a lo largo de todo el territorio mexicano. Las mujeres que hemos sufrido violencia en cualquiera de sus expresiones hasta llegar al feminicidio hemos sido históricamente criminalizadas por la sociedad y el gobierno, coludido este con delincuentes que ostentan poder monetario, perpetuando así la impunidad y continuidad. Y continuidad de estas violencias. El Estado de México alberga el municipio con mayor número de feminicidios actualmente cometidos. Ecatepec es la tierra sin ley. Las mujeres aquí y el resto del Estado, sobre todo en nuestros municipios como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, somos consideradas objetos de uso y desecho. Vivimos en un Estado corrupto y fallido en donde casi 10 mujeres son asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres. Ser mujer aquí significa caminar todos los días con miedo, vestirnos de cierta forma para evitar que nos violenten. Significa no salir ni tarde, ni temprano, ni sola, ser esclava de un sistema machista y heteropatriarcal. Estamos hartas, estamos cansadas, estamos indignadas, rabiosas, dolidas. A raíz de la presión social, el gobierno mexiquense instauró en 11 de los 125 municipios que conforman el Estado la alerta de violencia de género desde hace 9 meses. Fracaso rotundo en la praxis. Más de 120 mujeres han sido asesinadas con dolo desde la emisión de la alerta. Las autoridades mexiquenses, gobierno y Estado, continúan sin garantizarnos una vida digna con acceso a la justicia. Estas alertas, igual que otras muchas medidas federales, son medios de politización que usan los partidos políticos con efectos clientelares. Una alerta de género no basta. Indignadas ante la impunidad y retroceso de las instituciones públicas encargadas de prevenir violencias contra nosotras y sancionar agresores, decidimos denunciar hoy el carácter machista, misógino y heteropatriarcal del Estado mexicano, que minimiza la gravedad de las violencias hacia nosotras, que para ocultar sus verdaderas dimensiones distorsiona la información a través de medios de comunicación y cultura impuesta hereditaria de la que se nutre el pueblo, partícipes también de la perpetración de estas violencias a través de sus contenidos, apologizando la violencia constante contra nosotras, generando en el imaginario social permisividad para ejercer cualquier forma de violencia sobre las mujeres. Cada año se registran miles de mujeres, en su mayoría entre 10 y 17 años, asesinadas a manos de una cultura machista, asesinadas bajo el silencio, indiferencia y complicidad de las autoridades incompetentes. A las cifras de feminicidios se suman las llamadas desapariciones, casi 5.000 en 10 años, casi la mitad sin ser localizadas. Otro considerable porcentaje de halladas en condición de cadáver, el bordo de Xochiaca, el río de los Remedios, albergan cuerpos de hermanas a quienes han borrado el nombre, cadáveres de animales, dicen los gobiernos cuando drenan el canal en Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Siguen encabezando estas cifras en las que no se considera la desaparición de mujeres, de las que nadie habla, casos que no son denunciados por desconfianza en autoridades, desaparición forzada, nombra el poder. Quien por voluntad desaparece, solo ellos pueden llamar desaparición a un secuestro que terminará en tortura, violación, trata o feminicidio para niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, blanco principal de los sicarios machistas. Las mexiquenses denunciamos la omisión del gobierno ante lo citado, al deslindarse de búsqueda e investigación efectiva de las compañeras denunciadas por desaparición, dando carpetazos o excusas que culpabilizan a la víctima. Luego de feminicidios y desapariciones, las violaciones sexuales a mujeres de todas las edades son delitos que van en aumento en el Estado de México, más de 1,000 casos registrados en lo que va del año. Las agresiones físicas son también cotidianas en esta entidad, casi 14,000 casos de agresión física contra mujeres registradas en 3 años. El acoso sexual, callejero, laboral, etcétera, es un problema que vivimos todos los días en nuestros distintos contextos, uno de tantos tipos de violencia habitual que se pasa por alto, evidenciando así lo ya mencionado: falta de acción de las autoridades ante las violencias más cotidianas perpetradas por hijos sanos de una cultura patriarcal, violenta y machista. Exponemos todo lo anterior para visibilizar algunas de las problemáticas más urgentes de erradicar en nuestra entidad, considerando que todas son un producto de una violencia estructural que se ejerce desde el poder del Estado hacia el pueblo. Habitamos barrios donde domina el miedo, mismo que nos hacía víctimas pasivas y que hoy nos da valor para volcar ese temor e inseguridad en la creación e implementación de estrategias propias para frenar las violencias que se perpetúan contra nosotras por declararnos mujeres. La historia es testiga de que a las mujeres se nos ha impuesto una vida precarizada, en donde ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. La compra, venta y esclavitud moderna hoy se llama tráfico o trata de mujeres, prostitución obligada. En el Estado de México, mientras los hombres emigran, a nosotras nos trafican. Todas somos víctimas en potencia. Denunciamos una vez más la omisión del Estado, la inutilidad de sus instituciones, la incapacidad de las autoridades para identificar el delito de trata por falta de sensibilización, profesionalización y voluntad política. Estamos aquí para que ni una más sea víctima de trata, lenocinio, violaciones, mutilaciones, pornografía, embarazo y matrimonio forzados, mendicidad, servidumbre, esclavitud, explotación sexual y laboral, prostitución ajena, extracción de órganos, acoso en sus diferentes contextos, violencias domésticas, desapariciones, encarcelamientos injustos, criminalización por abortar, ni feminicidios, para que ni una más sea víctima pasiva de cualquier forma de violencia machista, ni una más, porque las mujeres no somos objeto de disfrute ajeno, ni propiedad de nadie. Dueñas de nosotras mismas, las mexiquenses, pugnamos por la prevención, sanción y tratamiento de los delitos que hoy nos convoca a denunciar. Declaramos que no somos culpables de ninguna violencia machista hacia nosotras. Nunca más permitiremos sus agresiones. Hoy llamamos a feministas organizadas, independientes y toda mujer que seguramente se identificará con lo que exponemos, a levantar la voz, a decir ni una más, a defender la vida hasta con los dientes. Nos queremos vivas, sanas, libres, sanas desde lo emocional hasta lo físico. Ya que las enfermedades que afectan a mujeres de todas las edades y que la herencia médica ha tenido a malnombrar discapacidades, trastornos y enfermedades mentales son también un factor que nos hace vulnerables, que segrega a mujeres que las padecen, siendo frecuentemente olvidadas como actoras políticas y vulneradas en sus derechos por partida triple, una por condición genérica, otra por condiciones de salud física y mental y otra por no ser parte de la élite capital. Nuestras compañeras están presentes en este discurso que es acción. Las nombramos y denunciamos las violencias a las que se enfrentan dentro y fuera del hogar. La guerra contra las mujeres no conoce fronteras. Sabemos que nuestra cuerpo, nuestra tierra, son la primera trinchera de lucha. Estamos hartas de la explotación hacia ambas territorialidades, que por derecho inalienable nos pertenecen, históricamente explotadas y saqueadas por los voraces intereses del sistema capitalista del Estado. Anunciamos que defenderemos nuestros bosques, nuestra agua, nuestra tierra, con la digna rabia que hoy nos ha unido. Defenderemos nuestra cuerpo, nuestra vida, nuestro placer y nuestra alegría. Las mexiquenses reconocemos y acompañamos la lucha de las mujeres de todos los pueblos que se encuentran hoy resistiendo en defensa de sus territorios, que se unen a nuestra voz para enfrentar juntas los embates de este mal gobierno. A ellas, las guerreras, las de Atenco, Coyotepec, Apaxco, San Francisco Magú, Xochicuautla, Huitzicilapan, Atoyuzco, Tecámac, las de la periferia urbana que luchan ante la gentrificación. Agradecemos su muestra de valor, lucha y resistencia y nos unimos, porque todas hemos enfrentado discriminación, acoso, violencia, criminalización, tortura, el despojo en triple medida y no obstante, permanecemos en resistencia y lucha, pese a medidas tan inhumanas de criminalización de la protesta como la ley Erubiel, ordenamiento que estipula que los esbirros policíacos están capacitados para determinar subjetivamente cuándo se considera ilegal una manifestación o protesta y pueden ejercer la fuerza a través de las armas letales. Las autoridades del Estado de México deberían promover la iniciativa de decreto y la abrogación aplicación de la ley antes de que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia, misma que debe declararla inconstitucional por criminalizar la libertad de expresión, reuniones públicas y libertad de manifestación previo a los 90 días de su entrada en vigor. No obstante, el mismo presidente del Estado es quien ha propuesto y promovido dicha legislación. Esta ley y todo el clima de violencia en nuestra entidad, claro que nos atemoriza, pero no nos detiene. Antes bien, nos da valor para salir unidas, para defender nuestro derecho no solo a vivir, sino una vida digna. Hemos decidido tomar las calles para decir basta ya de todas las violencias contra las mujeres. Respete nuestra humanidad, dignidad e integridad, nuestras cuerpos y territorios. Exigimos y tomamos nuestro derecho a vivir sin violencia, con justicia y libertad. No hemos venido a esperar a que figuras masculinas o instituciones gubernamentales nos salven, pues son quienes reproducen y legitiman las violencias machistas contra las mujeres. Lo haremos nosotras. Convocamos a la conciencia de cada persona, a la gente solidaria que el día de hoy reconoce el alto nivel de riesgo que vivimos las mujeres en México y que, igual que nosotras, desean colaborar activamente en el cambio nacional de vida y prácticas de convivencia que permitan a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores vivir una armoniosa, justa y libre de toda violencia machista. Esta acción surge del hartazgo que mantenemos por las omisiones y complicidades del gobierno y la indiferencia social a estas violencias. Estamos manifestando nuestro enojo, descontento y rabia por todos los atropellos a nuestros derechos como personas. Hacemos un llamamiento y nos unimos a esta movilización nacional, no para pedir, sino para exigir y construir un cambio definitivo en la estructura social y gobierno de este país feminicida, ante un narcoestado que nos oprime doblemente, ante un gobierno que nos somete y asesina, ante la ineptitud de las instituciones burguesas. Hacemos un llamado para levantar nuestra voz, la voz de las mujeres proletarias mexicanas, que ha de ser escuchada porque ya no pide permiso para nacer. Nuestro grito al unísono reventará los muros de la ceguera social. La nuestra es una palabra viva que no solo se dice, sino que acciona combativa. Exigimos nuestro legítimo derecho a la vida como seres humanas. Nos negamos a seguir siendo víctimas pasivas de la violencia sistemática, en cualquiera de sus expresiones. Repudiamos absolutamente toda acción estatal en contra de la lucha popular, alto a este sistema de muerte. Partimos de la digna rabia contra una sociedad sin cultura de la defensa. Cuando nos agreden, violentan o despojan, nos indigna que esta sociedad a la que pertenecemos y cambiaremos inculque la equívoca idea de que las violencias machistas serán siempre culpa nuestra. No queremos que, siendo tantas, nos sigan individualizando, nos sigan diciendo que somos casos aislados. No, señores, nosotras no somos una minoría. La violencia que ejercen hacia nosotras no es un tema de unas cuantas. Reiteramos en función de la evidencia. Las mujeres no somos cifras, somos personas con dignidad, nombre y voz. Sí, tenemos voz que a través de acuerdos entre el poder gubernamental o decretos culturales machistas implícitos y explícitos pretenden negar, violentando gravemente nuestros derechos sociales y humanos, nuestros derechos como mujeres mexiquenses. En todos los estados, particularmente en el Estado de México, las mujeres sobrevivimos bajo un clima de violencia ya intolerable que nos ha orillado a tomar acciones para autodefendernos, organizarnos y salir a las calles a visibilizar lo que está ocurriendo y que a toda luz pretende ser ocultado por autoridades del poder, quienes de acuerdo a sus leyes tendrían que garantizar nuestros derechos elementales y que, como hemos expuesto, no lo han conseguido. Más bien son cómplices de quienes nos violentan hasta asesinarnos con saña. Es por ello que apostamos e invitamos al si te defiendes, nos defiendes a todas y todas te defendemos. Porque queremos decir una vez más que estamos juntas, que somos muchas, que no nos van a callar ni nos van a detener. Nos pronunciamos a favor de las maternidades libres y diversas. Nosotras pariremos la vida y justicia que necesitamos a través de nuestra rabia e indignación, de nuestro dolor ante tantas violencias solapadas por el Estado. Aclaramos que solo en nosotras está la decisión de parir o no, y no aceptaremos ser criminalizadas por eso. No nos cansaremos de defendernos, de buscarlas, de exigir justicia, de gritar y demostrar que nuestras cuerpos no son de otros y para otros, que somos libres de decidir sobre nosotras. Estamos construyendo otros mundos en donde nosotras, las mujeres, seamos libres sujetas combativas, ninguna agresión sin respuesta. Responsabilizamos de los deplorables contextos violentos en el Estado de México a la estructura socioeconómica, política, cultural capitalista, que todo lo trastoca, artículo de consumo incluyendo nuestras cuerpos, imponiéndonos un destino de golpes, discriminación, vejaciones y cualquier otro tipo de violencia que nos lleva a la muerte. No más. Renunciamos a esas imposiciones. Construimos un mundo violeta, diverso. Nos pronunciamos repudiando cualquier forma de violencia hacia quienes nos encontramos en una posición de existencia que nos identifica como mujeres, más allá del sexo fisiológico. Nos pronunciamos en contra de la ley Erubiel, en contra de los despojos de territorio, de las desapariciones de la violencia. doméstica, laboral, acoso, discriminación de toda índole. Nos pronunciamos en contra de todas las formas de violencia machista que nos convierten en víctimas y blancos de feminicidios impunes. Exigimos que la trata de mujeres se tipifique desde la perspectiva de género, que los tratados y convenios a los que el gobierno mexicano se ha sumado dejen de ser letra muerta, que la sociedad en la que nos desarrollamos cese su adultocentrismo, misoginia, machismo, paternalismo evidenciados en medidas como la alerta de género y todas las violencias machistas sociales. Exigimos alto a los feminicidios, castigaremos a los culpables, no a los carpetazos a las denuncias de nuestras hermanas desaparecidas, sí a la creación y efectiva aplicación de protocolos de búsqueda de desaparecidas. Protección a los derechos de la niñez y juventudes. Exigimos que nuestras compañeras etiquetadas con alguna discapacidad o trastorno físico-mental sean incluidas en los espacios laborales y no sean relegadas a la marginación y pobreza. Exigimos el pleno acceso a nuestros derechos como humanas. Exigimos ser visibles y nombradas. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen, por género, perdón, origen étnico, edad, preferencias sexuales, condición social u opiniones. Queremos ser libres de expresar y desarrollar nuestra diversidad sexual. Alto a la violencia contra mujeres lesbianas, trans y personas no binarias. Alto al acoso sexual callejero, laboral y de todos los tipos. No más cosificación cultural de las mujeres como estrategia de guerra para deshumanizarnos y así negarnos los derechos que en calidad de humanas nos corresponden. No más complicidad entre Estado, gobierno y sus personeros y quienes perpetran violencias contra mujeres. Si no tenemos justicia, la haremos nosotras. Exigimos tener acceso a la justicia y no quedar en la indefensión. Exigimos no ser violentadas sexualmente y exigimos no ser asesinadas. Exigimos detener la naturalización de la violencia hacia las mujeres en medios de comunicación. Nos unimos a las exigencias de las compañeras que resisten en los pueblos originarios. Llamamos a la rebeldía, a la organización, a la articulación entre movimientos. Solo así terminaremos con el sistema capitalista y patriarcal. Alzamos la voz por todas las compañeras que han callado, a quienes existen sin nombre. Nosotras no cabemos en un etcétera y nos vamos a nombrar. Somos todas esas mujeres etiquetadas como vulnerables que han querido silenciar. Estamos hartas de que nos violenten y asesinen por no pertenecer a su modelo hegemónico de mujer o por no haber sido socializadas con un género que no queremos reivindicar. No vamos a permitir que nos dicten las formas de asumirnos como mujeres. Vamos a seguir amando a otras mujeres y no permitiremos que nos agredan ni asesinen por ello. Las violaciones correctivas van a parar, porque nosotras no queremos ni tenemos que corregir nada. Nos vamos a defender de leyes que nos castigan e ignoran. Por vivir en la precariedad, en las calles, somos sujetas vejadas en todos sus derechos fundamentales, consideradas como humanas de segunda clase, olvidadas, ignoradas, violentadas. Reivindicamos en discurso y hecho, no permitiremos más ninguna expresión de violencia machista. No vamos a poner buena cara, no volveremos a pretender encajar en sus cánones de feminidad o ser mujer. Somos feministas, somos humanas, las incorrectas, las desviadas. Hoy organizamos toda nuestra rabia para defender nuestra vida, libertad, justicia y alegría. Salimos a tomar las calles, dejamos atrás el miedo, reivindicamos nuestra violencia positiva, nuestra sororidad y nos aferramos a la vida. Cuando el Estado feminicida, cómplice de la misoginia estructural, intente callar nuestro grito de justicia, nuestra voz se habrá propagado a través de nuestras movilizaciones, acciones y discursos. No vamos a confiar nuestra vida a instituciones que fortalecen la misoginia, vamos a quemarlas todas. Convocamos a todas las mujeres que estén hartas como nosotras a levantar la voz, a accionar directamente contra este sistema de muerte, a no esperar que gobierno u otra figura paternalista nos salve. Las únicas que nos vamos a salvar somos nosotras, organizadas y aliadas para derrotar al monstruo machista. Apelamos no a la simpatía con nuestra causa y movimiento, sino a la empatía sororaria por cada una de las silenciadas, por todas nosotras que padecemos violencias todos los días, porque no seremos más las víctimas pasivas que el Estado necesita para crecer, porque accionamos combativas. Nos negamos a hacer cifras o silencios. Ni una asesinada más, ni una viva menos. Vivas y organizadas nos queremos. Pues este es el pronunciamiento que se leyó en la actividad que se llevó a cabo el pasado domingo 24 de abril en el Estado de México, justo en Ecatepec, ¿no? Ahí en San Cristóbal, Ecatepec, en donde, bueno, pues igual en redes sociales estuvieron como difundiendo varias imágenes, entre las cuales está como un mural que hicieron grandísimo, en donde decía Estado feminicida, que estaba bastante chido y que yo creo que pues eso sirve obviamente para visibilizar todo lo que pues esta construcción, inclusive cultural machista, pues se ha volcado no solo en contra de las mujeres, ¿no? Sino pues en contra de quienes se asumen, digamos, como con el término de féminas, ¿no? digamos, aunque como lo menciona el comunicado, biológicamente no lo sean. Sí, y bueno, nos parece que también ha salido con gran importancia y con gran fuerza la denuncia, sobre todo en redes sociales. Esto nos parece que ha dado un paso muy importante. Hace no mucho tiempo, hace 2 meses, escuchábamos, con mucho más ensaña hablar de las feministas, ¿no? Entre los miles de apodos que se pueden escuchar, y ahora ya vemos una reivindicación mucho más fuerte sobre las demandas feministas, no estas demandas feministas burguesas de derecho que vemos o escuchamos constantemente de las diputadas, de las ONG, sino vemos de compañeras que sí están discutiendo, reivindicándose, como lo hemos escuchado en el comunicado, y que pues dice libres, combativas y felices, ¿no? Porque al final reivindicar tu cuerpo, reivindicar tu seguridad, tu lucha, tomarlo en las manos, nos parece que es es de gran importancia, y eso nos vuelve como mujeres mucho más felices y más completas, ¿no? Sentirnos expuestas todo el tiempo es algo que te mantiene vulnerable a todo momento, pero saberte agrupada, acuerpada por un sinfín de compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, nos da fuerza para seguir caminando. Leer a diario tantas denuncias que están saliendo desde el típico hombre que te dice hola, buenos días, bonita, ¿cómo te va?, ¿no? Y que muchas veces pareciera que no es una agresión, pero al final sigue siendo una agresión, sigue transgrediendo tu espacio físico, ¿no? Digo, a nadie le gusta salir a la calle y que te estén hablando desde la forma más sutil que se pueda ver hasta la forma más ñera y grosera que te puedas encontrar, ¿no? Desde que te tocan, desde que te agreden, desde mil formas. Y además todavía se pone mucho en riesgo, o sea, no se ha llegado al avance a poder nosotras en el caso de la autodefensa. Lo digo por el caso de una compañera Circe, que la semana anterior ella se defiende de un agresor, le suelta un golpe, le sangra la nariz, y después en el Ministerio Público le dicen que si no se desiste de la denuncia, él la va a denunciar por agresión física, ¿no? Entonces, digo, tampoco existe, y que este gobierno mexicano ni estas leyes burguesas nos mientan que vamos en un avance. El avance que tenemos es la organización y la autodefensa, ¿no? Reconocernos como mujeres. Y bueno, por otro lado, también queríamos mencionar un debate que se ha estado suscitando como con gran fuerza ahorita en redes sociales, que es lo que pasó en el antimonumento, ¿no? Entonces, queremos decir que, bueno, para nosotros, tanto Ayotzinapa como la compañera quien hizo esta acción, pues para nosotros es compañera. Creemos que debe de haber estos canales de discusión, de diálogo, más allá de señalamientos tan fuertes que se están haciendo, sobre todo hacia la compañera, poniéndola en riesgo. Desgraciadamente algunas personas o algunos compañeros han estado actuando como policías, ¿no? Señalando tan agresivamente a nuestra compañera. Podemos debatir lo que significa haber rayado o no haber rayado el antimonumento, pero exponerla tan fuerte es exponer que puedan pasarle miles de cosas cuando estamos diciendo hay que acorparnos, hay que cuidarnos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tener cuidado de estas campañas, que a nosotras nos parece que es una campaña que no lleva a ningún lado. Y que, bueno, si nos vemos o no nos vemos representadas ante un movimiento social, también debe de haber estos espacios donde podemos, pues, dialogarlo, ¿no? Y no transgredirnos, ¿no? Tan fuerte. Nosotros, desde aquí, por supuesto, apoyamos en su totalidad a nuestra compañera, que ahora ha sido como expuesta tan grave, pero también, por supuesto, seguimos apoyando el movimiento Ayotzi. Ya lo comentábamos en la mañana más temprano, y decíamos, el problema no es que las compañeras no se quieran integrar a este movimiento, sí se integran. Pero pues creo que también somos un movimiento que hay ruptura, ¿no? Y que hay estas rupturas fuertes, y que eso nos permite pues no ser un movimiento homogéneo ni nada, ¿no? A veces, pero digo, también desde mi punto de vista hay que buscar estas herramientas que sí nos permitan hacer una discusión más allá de como objetivizar una sola situación y romper con lo que va, ¿no? Todo lo que está pasando, pues, ¿no? O sea, creo que también la gente o las personas que se han dedicado como a atacar esta acción, justo pues lo han hecho de una manera muy fuerte, ¿no? Comportándose, yo quisiera a lo mejor atreverme a decir, como los medios de comunicación masiva lo hacen con otros grupos que se manifiestan, ¿no? Lo han hecho demasiado fuerte, exponiendo justo como tú lo decías, a la compañera, inclusive quienes están incitando a matarla, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿de qué se está tratando esta situación? Es bastante grave, o sea, como lo decía la Sofía hace un ratito, pues no es cuestión de que nos pongamos como de un lado o de otro, sino simplemente habría como que ver de qué forma se resuelve sin salir como tan lastimados, ¿no? Porque creo que sí se han dicho como cosas bastante fuertes entre un bando y otro, en las redes sociales, y pues bueno, pues a fin de cuentas, pues eso nada va a resolver, pues. Exacto, por eso está la palabra del diálogo, ¿no? Para de una u otra manera poder resolver esta problemática, ¿no? Que al final es exponer a la compañera, como ya todos sabemos, es muy peligroso exponer así a los compañeros, ya que estamos en un país en el que no te puedes expresar libremente, ¿no? Ya que te pueden secuestrar, te pueden asesinar, entonces en ese aspecto sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de señalar a nuestros compañeros, ¿no? Por eso yo digo que hay formas de discutir estos problemas sin la necesidad de estar exponiendo a otras personas, ¿no? Que al final y al cabo, pues todos somos libres de expresarnos, ¿no? A lo mejor esta no fue la manera adecuada de la compañera, pero se puede solucionar de una manera que no se expongan las dos partes, ¿no? Tanto la que está acusando como la acusatoria. Entonces sí, un señalamiento a esto, ¿no? De que sí, debemos de tener cuidado, sobre todo en la situación en la que nos encontramos en estos países. Ya suficientes son las personas que han sido secuestradas, desaparecidas, como para que entre nosotros nos expongamos de esta manera. Sí, pues yo también estoy de acuerdo con que la forma, ¿no? Pero digamos que, no sé, yo justo en la mañana estaba pensando como de que verlo como el acompañamiento, ¿no? O sea, si se quitara esta cosa de la transgresión al objeto y lo pones como que al final son luchas que se acompañan de alguna u otra forma, porque al final también es contra las mismas personas, ¿no? O el sistema, pues, ¿no? Y son luchas que unas tienen que aprender de otras, ¿no? Y como que entre todos vamos ahí enseñándonos. Entonces, pues sí, justo me parece que se puede discutir, claro, que y pues sí, el señalamiento así tan agresivo no creo que sea la solución. Sí, ¿no? Este problema, porque al contrario, lo que se hace es poner muy fuerte a la compañera. Como te digo, estamos en un país en el que desafortunadamente las personas que se atreven a expresar su inconformidad son secuestradas o son asesinadas. Justo como esa parte de que creo que desde que se dan como estos terribles sucesos del 26 de septiembre allá en Iguala, creo que muchas compañeras de varios colectivos y colectivas fueron claras como con este mensaje o con esta posición de decir, yo no soy Ayotzinapa, pero no se limitan solamente a decir yo reniego como de esta lucha, yo no estoy en esta lucha, están obviamente, pero no se limita su lucha a eso, ¿no? Como ya lo decía el comunicado, y creo que lo decía de una manera pues bastante chida, que pues ojalá tengan la oportunidad como de volverlo a releer, pues esta parte que el ataque siempre como hacia las mujeres siempre ha sido totalmente invisibilizado e inclusive dentro del movimiento social, ¿no? Recientemente pues tenemos todos estos casos de compañeros que se encuentran dentro de la misma lucha social que agreden a las mismas compañeras, ¿no? Entonces pues creo que también se debe comprender esa parte de que pues neta estamos hartas de que otras luchas, y no decimos que para nosotras lo sean, pero que para ante como la opinión pública o ante digamos como la izquierda en general pues sean más importantes que otras o minimicen, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar por acá con más información. Pues en una nota desde Guerrero, de los compas de Desinformémonos, Francisco Beltrán Pacheco es el quinto periodista asesinado en lo que va del 2016. Beltrán Pacheco tenía más de 20 años en el oficio. En la madrugada del lunes, antes de que lo acribillaran en la puerta de su casa en Taxco de Alarcón a las 6:30 de la mañana, había estado difundiendo su último trabajo periodístico sobre una intensa balacera producida en medio del centro turístico de Acapulco, en un enfrentamiento entre narcos y la Policía Federal. A comienzos de este mes, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, planteó a los periodistas locales hacer un pacto de silencio en torno a las desafortunadas circunstancias que vive Guerrero. En un intento por no afectar el turismo de la principal ciudad porteña del estado, Acapulco. Luego de la balacera reportada por Beltrán Pacheco, decenas de escuelas y secundarias de esa ciudad, tanto de la zona urbana como de la periferia de Acapulco, suspendieron las clases ante el pánico generado por la narcoviolencia que no cesa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión y los derechos humanos, como artículo 19, condenaron el ataque al periodista, editor del periódico digital El Foro de Taxco y corresponsal de la Radio Capital Máxima de Chilpancingo y de El Sol de Acapulco. Según reportó la revista Proceso, era hermano de Eric Pacheco, corresponsal de ese medio de comunicación en Querétaro. Era normal que criticara a las autoridades. Eso no le había provocado algún conflicto. Nunca había denunciado una amenaza o ataques a partir de sus críticas, comentó el periodista Ezequiel Flores a artículo 19. Durante 2015, esta organización documentó 56 ataques a periodistas en Guerrero, el tercer estado con más agresiones a reporteros de México. Durante los tres primeros meses de 2016, ya iban 11 agresiones en el estado. La Sociedad Interamericana de Prensa hizo el recuento de los otros cuatro periodistas que fueron asesinados durante estos primeros cuatro meses del año. Moisés Dagdug Lustou, si es que se pronuncia de esa manera, 20 de febrero, Tabasco. Anabel Flores Salazar, 8 de febrero, Veracruz. Reinel Martínez Cerqueda, 22 de enero, Oaxaca. Y Marcos Hernández Bautista, 21 de enero, Oaxaca. Desde el año 2000, 109 periodistas han sido asesinados en México, según el raconto propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que colocan a este país como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Artículo 19 reclamó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero que la investigación sobre la muerte del periodista debe iniciar de manera pronta, imparcial y expedita, tomando como línea principal de investigación su labor periodística, a fin de esclarecer lo acontecido y evitar un caso más de impunidad. Pues este artículo lo pueden encontrar en desinformemonos.org.mx. Y pues a continuación les pedimos que difundan la siguiente nota. El día viernes 22, Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien se encuentra preso en el reclusorio Varonil Sur, fue agredido por un custodio al ser llevado a juzgados. Tras un intento de provocación y sin razón aparente, el custodio, de quien solo sabemos que le dicen Vega, amedrentó y golpeó en el estómago a Luis Fernando. El compañero realizó un escrito, el cual fue recibido y firmado por el licenciado Omar Tonatiuh Zamora Mendoza. Y a continuación les vamos a leer más lo que dice este escrito. Bueno, como ya todos sabemos, Luis Fernando Sotelo es un preso político que fue encerrado injustamente. Lamentablemente las condiciones de todos los presos son muy degradantes. Desde el estacionamiento ya te están pidiendo dinero. De hecho, a la gente que va de visita les piden ir vestidos de cierto color. Si no, pues allá afuera encuentras ya gente vendiéndote, ¿no?, el tipo de ropa. Cuando llegas te revisan la comida que vas a llevar. A las mujeres hasta les llegan a hacer revisiones ginecológicas, ¿no?, para revisar si no traen droga o algo así. A los presos adentro les cobran nada más por ir al baño. Hay otros que por protección, para que otros presos no golpeen a los que están ahí encarcelados, ¿no? Y así es como le van sacando dinero a la familia con estos pretextos, ¿no? Ahí para todo tienes que pagar dinero. Entonces, les vamos a leer esta carta. Es al Consejo Técnico Interdisciplinario. Me permite informarles que que ayer a las 11 horas bajé a juzgados. En la entrada el custodio me revisó y recogió una pluma, la cual aventó al bote de basura. Yo la tomé y la dejé en el mueble del escritorio. De salida, respetuosamente, tomé mi pluma, la cual el mismo custodio reaccionó empujándome y diciéndome: ¿A poco te crees bien verga? La pluma se resbaló de mi mano y ya quise levantarla del piso y de nuevo me empujó diciendo: Tienes que pedirme permiso, y me golpeó en el estómago. Me retiré en cuanto llegué a la escalera de ingreso. Conforme la agresión en contra del custodio Ulises, quien llamó a defender el grupo, y fue este último quien me llevó al servicio médico, me negó que me revisaran y lo certificaran, pues me parece innecesario, ya que en el lugar donde fue agredido está instalada una cámara, por lo que las pruebas de lo sucedido están en video. Por lo que informa al tercero de lo sucedido, recordar el contenido del reglamento de los centros de reclusión del Distrito Federal, publicado el 24 de septiembre de 2004, con los artículos décimo, 83, 84 y 86, asimismo de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada el 17 de junio del 2011, se refiere a los artículos 34, 77 y 145 para sancionar a los servicios públicos conforme a la ley. El custodio al que me refiero es identificado con el apellido Vega. Agradezco la atención al presente. Atentamente, Luis Fernando Sotelo. Bueno, aquí le dejamos la nota y les pedimos que por favor lo difundan, ya que esta agresión no puede quedarse impune, como la mayoría de los casos que se dan adentro de los centros penitenciarios, donde, como ya lo decía anteriormente, ahí te cobran desde que llegas al estacionamiento hasta la forma en que te vistes, y adentro pues los presos le sacan todo el dinero a la familia, ¿no? Con estos pretextos de que tienen que pagar protección, para ir al baño, para distintas cosas, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos con más noticias desde proyectoambulante.org, desde el estado de Oaxaca. México ataque una explosión o ataque con explosivo contra el canal Cor TV Oaxaca. La madrugada del pasado 23 de abril fue colocado un explosivo casero en las instalaciones de Canal Cor TV Oaxaca, medio de comunicación, manipulación al servicio del Estado. Ante el habla de represión especialmente enfocada contra el movimiento antiautoritario y o anarquista, emprendemos esta acción que a su vez deseamos sea un llamamiento hacia la propagación del ataque contra quienes consideramos nuestros enemigos y enemigas. Reconocemos los distintos rostros de quienes nos condenan a una vida de miseria y opresión y de sus colaboradores. Esta vez fueron los medios de comunicación de masas a quienes señalamos como instrumento del poder para la enajenación social y como parte indispensable del entramado represivo de las diferentes operaciones sufridas en los últimos tiempos por el movimiento anarquista, cumpliendo el papel de criminalizar y señalar a nuestros compañeros y compañeras luchadoras y luchadores sociales. Nuestro objetivo es romper la paz social, agudizar el conflicto y provocar y expandir la revuelta. Nos solidarizamos con los compas presos y presas y caídas y caídos de esta guerra, y enviándoles un fraterno saludo, deseándoles sientan el fuego y la acción. Fernando Bárcenas, Mónica Caballero, Francisco Solar y todas las y los presos anarquistas y antiautoritarios. Muerte al Estado, que viva la anarquía. Y esto viene desde Individualidades Anárquicas Informales. Y bueno, pues ya para cerrar con esta sección de noticias nacionales, les vamos a poner un audio de un video que pueden encontrar ustedes ahí en YouTube, que bueno, pues trata como de el acuerdo transpacífico, lo que conocemos como el TPP, pero explicado con papas. Háganse de cuenta que explicado con manzanas, pero esta vez es con papas. Para quienes no sepamos de qué va este acuerdo transpacífico, que pues tanto va a dañar a diversos países, pues ahí nos lo van a explicar. Entonces vamos a ponerles el audio y volvemos en un momento más. El TPP explicado con papas, berenjenas y kiwis.

zona. Y bueno, pues fueron interceptados por el grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la región Triqui, la UBISORT, quienes están vinculados con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y que bueno, pues ellos fueron asesinados cobardemente, y a otros compañeros que iban y que integraban también esta caravana, pues tuvieron que huir a la sierra para poderse resguardar ante este ataque que tuvieron por parte de este grupo paramilitar. Entonces vamos a escuchar acá la palabra de un compañero que nos va a hablar sobre esta situación. Hola Toño, estamos aquí al aire en Noticias de Abajo, agradeciendo tu que nos recibas este enlace telefónico. Y bueno, pues coméntanos, el día de hoy estás con los familiares del compañero Yiri, y pues platícanos cuáles son las actividades que están haciendo. Y bueno, la familia sabemos que bueno, pues está pasando por una etapa muy fuerte, porque en México pues no existe la justicia, pero en, digamos, ¿en qué términos se encuentra en estos momentos el caso de Yiri? Sí, pues muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí en el acto político 6 años de impunidad, exigiendo justicia para nuestra compañera Betty y nuestro compañero Yuri, quienes fueron asesinados justamente el día de hoy, hace 6 años, por parte de paramilitares del grupo de UBISORT. El acto se llama 6 años de impunidad justamente porque en este caso no ha habido avances en la parte legal ni en la parte política en la zona. San Juan Copala sigue siendo sitiado por UBISORT, un grupo paramilitar con fuertes vínculos al PRI y al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a la vez los asesinatos, como bien sabemos, en nuestro país se van acumulando. En la parte legal de este caso de la compañera Betty Cariño y Yuri Yaco, el compañero finlandés, que era observador internacional de derechos humanos, asesinados ese 27 de abril, hay 14 órdenes de aprehensión que fueron giradas con acusaciones de terrorismo, de deportación de armas de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, de esas 14, solo 4 órdenes de aprehensión han sido ejecutadas. Casualmente, esas órdenes de aprehensión que han sido ejecutadas solo se han implementado a cada vez que hay presión internacional, a cada vez que viene una delegación internacional, a cada vez que hay presión desde las mismas comunidades. Entonces se ve que la justicia no es algo que el Estado da por cumplimiento de las responsabilidades, sino que es algo que solo a través de la presión y la movilización política se puede obtener. Los familiares de Yuri, junto con el movimiento social y el grupo de abogados, pues siguen exigiendo que se cumplan las demás órdenes de aprehensión, que solo están en relación con 14 personas que se identifican que participaron directamente en el ataque armado a la caravana humanitaria. Sin embargo, sigue pendiente el proceso de identificar también y de traer a la justicia y de buscar también una rendición de cuentas hacia los autores intelectuales, hacia miembros de las organizaciones políticas, miembros asociados al PRI, miembros del UBISORT que participaron en este ataque, ¿no? En ese sentido, pues aquí sigue la exigencia. Estamos en este evento político-cultural aquí en la Ciudad de México, y como estamos aquí también en la Ciudad de Oaxaca, hay un evento de justicia para los compañeros en Finlandia, en Argentina, en varios países del mundo. El día de hoy se hace una conmemoración para la lucha de nuestros compañeros, nuestro compañero, nuestra compañera, y para seguir adelante en este proceso para exigir justicia para las víctimas y sus familiares. ¿Nos podrías comentar un poco el ánimo de la familia del compañero Yuri Yacola? Si es que no escuché cómo lo pronunciabas, si no me equivoco. ¿Nos pudieras comentar un poco en el ánimo en el que vienen, cómo se encuentran? Bueno, porque ella, la mamá ahorita está en este acto cultural, no pudo hacer este enlace telefónico con quien queríamos también escuchar su voz y pues que nos platicara, pero coméntanos cómo es el ánimo en el que viene la familia del compañero. Sí, pues en esta visita vino entonces por 6ta vez al país Eve Yacola, la madre de Yuri, y también en esta ocasión la acompaña Turo, que es el hermano de Yuri, que están aquí a México. En México, bueno, ellos nunca habían venido a México, habían escuchado, sabían de lo que pasaba aquí, sabían que su hijo estaba muy comprometido con las luchas de aquí, pero pues en estas circunstancias del asesinato es que se han visto obligados a venir, ante la falta de avances en el proceso jurídico, pues también obligados a intentar hacer presión desde el marco internacional, desde la Comisión Europea, desde los diputados, desde la embajada, que también de hecho la embajada de Finlandia les acompaña aquí en este evento el día de hoy. Entonces, su relación con México pues es muy difícil, ¿no? Es un contexto de tristeza y de dificultad, de no entender por qué las cosas no pueden ir tal como está estipulado en la ley y en los derechos humanos básicos, ¿no? No entender por qué cada vez que vienen tienen muchas reuniones con funcionarios de diferentes niveles que les hacen muchas bonitas promesas, pero no cumplen su palabra en ninguna forma. Entonces, en lo que he podido convivir con la familia en estos días, pues se ve que sí es un contexto pues muy difícil, ¿no? Sin embargo, tienen una fuerza impresionante de verse jalados hacia México, jalados a conocer la cruda realidad de este país y de solidarizarse con todas las luchas, solidarizarse con todas las víctimas y seguir empujando adelante, siempre agradeciendo mucho todo el acompañamiento y el apoyo que se brinda, pero no es una situación fácil, ¿no? Como se podrá imaginar. De la misma manera, la familia de la compañera Betty Cariño, desde los familiares directos hasta también la familia de los hijos de la familia Esparza Cariño, y Omar Esparza, el compañero de lucha también de Betty, pues también han sido situaciones muy difíciles. Estando aquí en el país donde sigue habiendo amenaza y represión, los familiares han tenido que esconderse en momentos por amenazas de sicarios, los hijos han tenido que buscar enviar a los hijos a otras partes para poder encontrarse en seguridad. Entonces, para todo lo que son los familiares es una situación muy difícil, porque la situación política tensa, el control del PRI en esta región y el control de gente que participó directamente en este asesinato es algo vigente y hace todavía más difícil el seguir viviendo, luchando y conviviendo aquí en este país, ¿no? Bueno, por último, recuérdanos la actividad en Oaxaca o alguna otra actividad que van a estar realizando, pues para en todo lo posible hacer el esfuerzo de estar acompañando a la familia, que bueno, por supuesto decías y lo comentabas, no solo es la familia de Yuri, sino también es la familia de Betty, quien pues por supuesto nosotros abrazamos desde Noticias de Abajo, y bueno, que les abrimos el espacio, cualquier otro enlace telefónico o alguna otra actividad, informe que nos quieran enviar, por supuesto la vamos a estar pasando a través de nuestro esfuerzo de noticias. Pero bueno, dinos alguna forma de contacto o información donde la podemos localizar o eventos que se puedan estar realizando. Sí, pues el día de hoy también en el Zócalo de Oaxaca hay una convocatoria por parte de compañeros y compañeras de Vocal para un evento de conmemoración en este sexto aniversario del asesinato de Betty y Yuri, y también en Finlandia, también en otros países se están realizando actividades, ¿no? Entonces se invita a la gente a buscar a través de las redes sociales, ¿no? Vincularse también a este proceso. Como les digo, el evento del día de hoy lleva el título de 6 años de impunidad, difundiendo un informe que da más contexto sobre tanto el contexto legal, digamos, que el contexto político de la lucha por la justicia en contra de la impunidad, que pues sabemos que este caso es uno de los muchos, ¿no?, que estamos enfrentando aquí en México, y es importante vincular entre todas estas diferentes luchas. Bueno, pues te agradecemos mucho este enlace telefónico. No sé si quieras agregar algo más. No, pues agradecemos siempre el espacio de difusión. Yo creo que eso es algo que quisiera que hubiese podido participar Eve Yacola directamente aquí, porque ella sí ha enfatizado mucho agradecer la solidaridad, decir que ella pues reconoce que tiene un papel ahora en esta lucha de seguimiento como madre de Yuri, pero desde lo internacional es una trinchera, pero siempre reconoce y agradece todas las luchas que hay aquí en el país, toda la solidaridad que se ha dado, y exigir justicia no solo por el caso de San Juan Copala, sino por también nuestros compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, por todos los desaparecidos, los detenidos, y también los asesinatos que ha habido en este país. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues escuchamos este reporte de que nos hace nuestro compañero Toño, allá que está en la actividad a 6 años de impunidad en el caso de Yuri y en el caso de Betty. Es un tema que, bueno, pues es uno de los tantos que por parte de grupos paramilitares en México ha agredido con mucha fuerza, con mucha ensaña a nuestros compañeros, tanto que pues es asesinado un defensor de los derechos humanos de Finlandia, y bueno, pues ahora su familia está acá, nos queda más que estarnos informando, acompañar en las movilizaciones, exigir justicia, porque bueno, pues sabemos que esta justicia no es la justicia que el Estado dice que se da, sino es esta justicia precisamente que viene de la comunidad, que acompaña, que hace sentir a la familia que no está sola, que vamos a seguir luchando porque pues al menos este caso quede un poco más esclarecido. Son 14 los supuestos integrantes que hicieron este asesinato, solo ha habido la detención e investigación de 4, y bueno, pues hace un par de días detuvieron al menos uno que mencionábamos, y que fue gracias a esta presión internacional, pues con la visita de la madre de Yuri, también de su hermano, y bueno, pues vamos a seguir informando. Hacemos un corte musical y regresamos para nuestra columna caminera. Se coge tu machete que tiene el niño del pueblo. Se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla como una vela prendía. La toma por un matrimonio, aunque descienda de rey. Y yo le aplico mi ley, hijo, se lo lleva el demonio. Y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio. Es tu destino, María, toma tu piel y la mía. Es tu destino, María, toma tu piel y la mía. ¡Ah! Arriba ese tambor, Peggy. Con su buena negra. Sueña que te pasó como a la Virgen María. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Es tu destino, María, toma tu piel y la mía. Es tu destino, María, toma tu piel y la mía. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML, recordándoles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, ubicado acá en el Chantiolín. Y bueno, pues mandamos saludos a toda la banda que nos está por ahí escuchando. Y a continuación, pues nuestra columna caminera es un poco relacionada a una entrevista que les vamos a presentar, ya que pues el día de ayer, 26 de abril, se cumplieron 19 meses desde la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos ahí en la ciudad de Iguala, en Guerrero, y que bueno, pues como cada mes se llevó a cabo una movilización acá en la Ciudad de México, en donde bueno, pues participaron compañeros de diferentes organizaciones, pero pues principalmente algunos padres y madres de estos compañeros que fueron desaparecidos y de los cuales pues bueno, pues hasta la fecha siguen sin rastro alguno de dónde los tienen, dónde están y quién los desapareció. Sabemos que fue el Estado, obviamente, pero bueno, pues ellos no lo aceptan. Entonces vamos a escuchar este audio con esta entrevista de una de las compas que participa en esta movilización. De los 43. Mi hijo se llama Jorge Álvarez Nava, soy mamá de... un chico desaparecido de los 43 de Ayotzinapa, y hacemos la invitación a toda la gente, todas las radioescuchas que nos estén escuchando, y para que nos sigan apoyando, porque nosotros como madre pues no vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, jamás vamos a dejar de buscarlos, y ahora que el gobierno nos ha quitado a nuestros expertos, pues nosotros no vamos a parar. Si él piensa que con eso nos vamos a quedar sentado en casa, jamás lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos que llegar a la verdad. No, ¿a dónde se llevaron a nuestros hijos? ¿Y a dónde los tienen? Porque nosotros sabemos que aquí no hay delincuentes, más que son ellos los delincuentes, y ellos, como participaron militares, policías estatales, municipales y federales, aquí fue el Estado, no hay más. Y por eso, pues, nosotros como padres, los 43 padres, estamos unidos, a pesar de toda la difamación que hace el gobierno, en contra de los expertos, en contra de los padres. Nosotros no creemos en nada de organizaciones de gobierno. Nosotros creemos en los expertos y que siga el mecanismo de líneas de investigación que han dejado los expertos para que den con el paradero de nuestros hijos, ya que gracias a ello hemos descubierto muchas cosas que el gobierno nos había ocultado, gracias a los expertos. Porque el gobierno pues ya nos quería callar desde un principio, desde cuando empezaron a sacar, desde que empezaron a aparecer unas fosas en Iguala. Él decía que allí estaban nuestros hijos y era mentira. Gracias a los peritos de Argentina descubrimos que así no es. El gobierno nos ha querido callar desde un principio. ¿Por qué oculta el gobierno todas las evidencias, todas las pruebas? ¿Por qué? Porque está cubriendo a alguien, y no está cubriendo a policías ni a militares, está cubriendo a alguien muy poderoso, y eso tenemos que descubrir la verdad, a dónde se los llevaron. Y el mecanismo que deja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya lo conocen en qué va a consistir? O sea que eso apenas no los van a dar a conocer, porque están viendo ahorita, pero es de que se quede uno, cuando menos de los expertos, y otro de Washington va a venir, y se tienen que investigar muchas cosas, como decir el caminante que nombran en el... Mi hijo se llama Jorge. Como decir el caminante que nombran en la investigación los expertos, ese nadie sabía, ese es uno. Los policías de Huixuco también se tienen que investigar. Hay muchas líneas que dejaron y que tenemos que llegar a la verdad de nuestros hijos, a dónde están. El segundo informe, ¿qué es lo que les queda de información o de lo que, de la información que salió de descubierta por el GIEI? Ni me dejo oír. Pues, deja. De los resultados que dio el GIEI, ¿qué les deja de nuevo? Nos deja de nuevo una esperanza muy grande de que vamos a encontrar a nuestros hijos, porque nosotros, con todo lo que ellos han investigado y lo que hemos visto, ellos dicen que han ido, cuando agarran un detenido, van y dicen, no, que los matamos y los enterramos aquí, han ido a la búsqueda y jamás han encontrado nada. Eso quiere decir que por ahí tienen a nuestros hijos,

invitan a casi un año de encierro arbitrario en el penal de Cuicatlán, Oaxaca. Ya en meses pasados, amigos y familiares, hemos estado organizando eventos y rifas y mítines para dar información y acompañamiento al caso de nuestro amigo Miguel Peralta. Espero poder contar una vez más con su gran apoyo. Esta vez estoy rifando 3 cosas de mi producción: una playera, una cartera y una bolsa de viaje, todo en un kit Lena Indumentaria, así se llama la compa que realiza y está donando estos accesorios. El costo del boleto es de 40 pesos y contamos con 100 números disponibles. El día de la rifa será el 30 de abril del presente año, justo en esta actividad de la Ocupache. Además, también hay otra rifa, justo que va de 2 tatuajes, unos grabados y 2 tatuajes y una modificación corporal. Que también se va a realizar ahí en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra ubicado ahí en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, al lado de la Biblioteca Central. Y justo las actividades que van para este 30 de abril son una rodada, que ahorita no tengo la información exacta, pero la voy a buscar. Y antes de que terminemos la sección la tendré. Será para, bueno, de lo que me acuerdo es que va a haber una rodada y después va a haber una actividad político-cultural ahí en el Ocupache. La rodada va a ser de la ENA a la Ocupache. No recuerdo exactamente la hora, pero bueno, pues son las diversas actividades que se están preparando en torno al primer año de la detención del compañero. Aquí está, ya la tengo. Es a las 12 del día. Saliendo desde la ENA con dirección a la Ocupache. Después va a haber una proyección de la detención del compañero Miguel, así como un video sobre el conflicto en la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón. Después, presentación del libro Lucha Comunitaria y Represión Política en el Xochitlán por la Fanzinoteca y Ediciones La Social. Va a haber exposiciones de gráficos en solidaridad con Miguel, venta y exposición de artesanías elaboradas por Miguel y las y los presos de la Asamblea Comunitaria, venta de comida vegana, bebidas, mezcal y tlayudas. Y esto es en la Cupache, y bueno, pues también invitándolos a que pues puedan consumir algunos de los productos que realiza el compañero, principalmente son bolsas y son hamacas. También por ahí estaban rolando algunas fotografías que hizo el compañero ya enmarcadas, muy bonitas, que bueno, pues es una forma en la que también nosotros y nosotras nos podemos solidarizar con el compañero. Y bueno, tenemos por acá también otra actividad. Tenemos un bailongo sonidero. Va por Xochicuautla. Pues es de resistencia sonidera por la defensa de Xochicuautla. El 29 de abril a la 1 de la tarde. La preventa está en 15 pesos. Esto está bueno, los boletos están disponibles en Comuna 23. En Facultad de Trabajo Social. A la Escuela Nacional, no es facultad. De la UNAM. Y también en la pulquería Los Quetzales, que está en Delfín Madrigal número 55. El día del evento el boleto va a estar en 20, así que mejor cómprenlo antes. Va a haber chela y pulque, y todo lo recaudado será destinado a la comunidad de Xochicuautla. Aquí se va a llevar a cabo en la Escuelita Emiliano Zapata, que se encuentra ubicado en Canahuiti, número 320, entre Xochiapan y Canacuate. Allá en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, a 15 minutos del metro CEU. Esto es el 29 de abril a la 1 de la tarde. Perdón, tenemos también la actividad de Acto contra el Olvido, a 6 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Yacola, que ya habíamos escuchado el enlace telefónico. Esto va a ser el 27 de abril a las 7 horas en el Zócalo de Oaxaca. Así que quien nos esté escuchando desde Oaxaca, pues los hacemos la invitación a que puedan asistir en este Acto contra el Olvido. Y también va a haber la reapertura del espacio Diente de León. Esto es en Guadalajara. Va a ser el 29 de abril a las 5. Va a haber un proyección de documental y un conversatorio después. Habrá refugio, bueno, es refugio de semilla, biblioteca, pirateadora, herbario, librería y fanzinoteca. Esto es en Donato Guerra número 430, barrio de las 9 esquinas, entre Leandro Valle y Nueva Galicia. También tenemos otra actividad que se va a llevar a cabo el próximo sábado 30 de abril con motivo del Día del Niño, y se va a realizar ahí en la Biblioteca Social Reconstruir, que se encuentra ubicada en Godard número 20, muy cerquita del Metro La Raza. Para esto nos invitan los compas del colectivo Unidad Anarcopunk, y bueno, pues ellos invitan a las y los niños y niñas a disfrutar de una tarde llena de sorpresas, comida y diversión. Ven a adentrarte en el mundo mágico de la cuentacuentos. Va a haber talleres, píntate de colores, pero la cara, helado vegano, manzanas a la diabla, proyección de cortos como El Oso, Cuerdas y Abuela Grillo. Y bueno, pues también dicen, tráete una playera y llévate un recuerdo a casa hecho por ti con serigrafía. Entonces esta es otra invitación de los compas de allá de la Biblioteca Social Reconstruir. Y también hay una tocada el próximo 30 de abril allá en el Auditorio Che Guevara, que esta es rumbo a la Reguelaguetza, que se realiza allá en Oaxaca, y van a estar bandas en vivo como El Rebumbio, Copal, Raíz Anáhuac, Té de Jamaica, Rasmanumers, Juliet Mali, que es mi amiga, Cholota, Adam Davidson y Morgan, Traslación Química Cerebral y el DJ Contradiction. Va a haber comida y bebida artesanal oaxaqueña. Esto va a dar inicio a las 4 de la tarde. La cooperación es de 40 pesos. Y bueno, pues se va a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara, ubicado ahí en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, también tenemos la actividad de que convocan migrantes en los Estados Unidos a protestar por discurso de odio en Estados Unidos. Diversas organizaciones de migrantes en Estados Unidos convocaron a manifestarse este primero de mayo contra los ataques y discursos de odio en el país, así como para exigir al presidente Barack Obama que acabe con su política de deportación. Los migrantes van a levantar la voz en contra del odio y los ataques en su contra, indicó la directora ejecutiva de UNIT with RIP, Cristina Jiménez. Estamos haciendo un llamado a la comunidad para salir a la calle y movilizarnos para las acciones, señaló Jiménez en referencia a los discursos racistas a los candidatos de Donald Trump y Ted Cruz. Levantaremos nuestras voces, tomaremos las calles y saldremos a votar en noviembre como una forma directa para contrarrestar la xenofobia y los ataques contra los musulmanes, contra los migrantes y contra los trabajadores, aseguró Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes en Los Ángeles, California. Donald Trump se comprometió a expulsar de Estados Unidos a 11.3 millones de migrantes indocumentados. Aseguró que construiría un muro de frontera con México, el cual deberá ser financiado por el gobierno mexicano. Por su parte, el senador Ted Cruz indicó que al llegar a la presidencia su primera prioridad será asegurar la frontera con la construcción de un muro y triplicado la presencia de agentes fronterizos. Y bueno, esto lo manda la agencia Zona de Archivos, así que bueno, pues ahí les dejamos esta invitación y vamos a estar al pendiente de esta movilización que se va a hacer a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Por acá una convocatoria también en el Che Guevara a taller de el fanzine como ocupación. Se invita a toda la banda interesada en participar en la elaboración de un fanzine que refleje las distintas formas de pensar que se gestan al interior de la Ocupa Che, así como servir de medio de difusión de los eventos y actividades y otras locuras. Este se va a llevar a cabo en 4 sesiones, martes y jueves. Da inicio el día de mañana, 26 de abril. Dio inicio ayer, 26 de abril, a las 4 p.m., pero bueno, pues se pueden todavía ahí pues aplicar para ayudar a construir pues este fanzine colectivo. Y bueno, tenemos por acá también una invitación al American Radical Woman. Este es un evento que se va a realizar a ver que me abra la imagen. Está en Insurgentes, va a haber, este es en el UTA, en Insurgentes. Va a haber poesía, bandas, DJ, puro talento femenino, chicas no cover, así que quien le quiera caer, pues le puede caer. Van a estar algunas bandas como Paranoid Visual, bandas en vivo como DJs invitadas, poetas, artistas plásticas, va a haber performanceras, va a haber arte corporal, todo esto el 30 de abril del 2016. El cover para los hombres son de 35 pesos, mujeres entrada libre y empieza a las... no dice a qué horas empieza, pero bueno, supongo que como a las 7, 8, así que cáiganle allá para que pues ustedes puedan estar también atentos a estas actividades. Bueno, también hay un taller de collage que se llama Profanación de Libros. Lo imparte Frapa aquí en el taller de la Ardilla Mark, de la Ardilla Manca, en el Chantiolín. Y es 4 sesiones. Ya empezó el sábado pasado, pero pues igual pueden hablar ahí. O pueden ir las otras 3 sesiones. Y pues ya. Tenemos también una rifa solidaria con el compañero César León, que recordemos, este compañero que hace medios libres, o que hacía medios libres para la otra Oaxaca, bueno, así se llama su WordPress, y que se encuentra encarcelado allí en Oaxaca. Y bueno, pues es la rifa de una motoneta marca Yamaha modelo 2015, que era de César y que ahora ayudará en los gastos de su proceso. La rifa se va a llevar a cabo el próximo 30 de abril en Guerrero, 1205, casi esquina con Periférico, a partir de las 2 p.m. va a haber música, antojitos, tepache, etcétera. Y bueno, pues pueden encontrar el evento en Facebook como Rifa Solidaria, Solidaridad con César León y su familia, por si ustedes se quieren solidarizar comprando un boletito y pues con suerte y se ganan esta motoneta que era el compañero. Y tenemos la invitación estelar, que es la que les hace el Laboratorio Popular de Medios Libres, quien presenta el día de hoy Tezcat, reflejando realidades en vivo desde el Chantiolín. Se va a ver una transmisión en vivo este miércoles, o sea, el día de hoy, a partir de las... Ay, no veo el horario. A partir de las 9 de la noche. En el estudio van a estar las compañeras rifadas de Voces de Mujeres para que nos cuenten cómo estuvo la movilización durante el Gatito 24A. Va a haber música en vivo a cargo de Bungalow Dub, más entrevistas. Además, no te pierdas las cápsulas locochonas de La Nata Negra, Faltos de la Histeria, no veo el otro. Y documentales, era Tambos de América, documentales y memorias, todo completa y absolutamente en vivo en los estudios autogestivos de Melchoro Campo número 424, transmisión desde las 9 a través de tejemedios.espora.org. Bien, por último, los invitamos a que le puedan caer a la Biblioteca Social Reconstruir. Recuerden que está abierta desde las 10 de la mañana, de lunes a sábado. Esto es en Godard número 20, esquina casi, bueno, en esquina con Delibes, a 2 cuadras del metro La Raza, saliendo por la línea verde. Y también que puedan asistir a las clases de kickboxing con Centeno Colectiva. Esto es a partir de las 8 de la noche. Los lunes, miércoles y jueves, la cooperación de 25 pesos, solo hay que llevar vendas del número 5 y ropa cómoda. Y muchas ganas de dar trancazos. Y bueno, pues ya con esto cerramos la transmisión del día de hoy de Noticias de Abajo, de este 27 de abril, agradeciendo a toda la banda que pues por ahí estuvo sintonizando. Mandamos un saludo a la banda que nos va a estar escuchando desde otras radios libres y comunitarias, no solo de México, sino de Latinoamérica también. Del mundo mundial. Y bueno, pues también agradeciendo a Josué, que se está integrando a este proyecto de Noticias Bravo. De Abajo. Un aplauso. Y a Chasqui en los controles, le agradecemos también. Aquí tenemos acá al personaje principal de La Nata Negra también. La Nata Espesa. Vivo, La Nata Espesa. Y pues recuerden que este proyecto de noticias, pues lo pueden escuchar lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana en vivo, o si no, bueno, pues más tardecita pueden encontrar ahí la grabación que subimos al Facebook de Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima. Thank you. esta Navidad aprovecho para enviarles una felicidad.